Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 27 del podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Con ustedes, Michael, alias Mangabi en el PSN, aquí de vuelta en mi silla, que estaba un poquito caliente, me lo estaba usando. y conmigo, como siempre, todas las noches, tenemos a los editores de PSNPR. Con nosotros desde Arecibo, Puerto Rico, está Johnny Cortés. ¿Cómo está, Todo Johnny? bien, gracias a Dios, todo bien. Saludos a todos. Estoy un poco triste, ¿estás cansado? Ah, sí, un poco cansado ya. Ay, yo estoy bien cansado. Yo supuestamente iba a coger una siesta para el podcast, para estar pompeado. Pompeado total, pero no serio. Gracias a los. y con nosotros desde Milwaukee, que está bajo una nevada histórica, tenemos a William Billy Skycrawler. ¿Cómo estás, Billy? Todo bien, así como dice, una nevada no es histórica, histórica, pero es bastante, bastante grande. Eso ya, hoy me quedo en casa a mitad Podemos del decir día. es que es magnífica. Oh, es magnífica, sí, porque nevada. Wink, wink. Así que estuviste, pero pudiste llegar a GameStop. Bueno, yo fui a trabajar. Fui a All right. trabajar porque cuando empezó estaba bien débil y mientras más tierra adentro me entraba, peor se ponía. Entonces cuando llegué a la oficina, que vi que la gente de mi equipo, nadie vino, yo dije, ah, qué lindo. Pues nada, me puse a trabajar y dije, ¿sabes qué? Me voy. Y me fui y pude llegar a GameStop por lo menos. De vuelta a tu casa para después de No, porque si yo me hubiera quedado en casa, créeme que no me hubieran dejado ir a GameStop. Oh, ok, entiendo. Cacha. Y con nosotros también, bajo otra nevada, tenemos a Juan Carlos Delgado desde Minnesota. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué le pasa a Juan? ¿Qué pasó, Juan? Ah, ya me acuerdo. Sí, es que eso fue, Billy, que no te conté. O sea, que ellos chistearon de que nosotros íbamos a explorar nuevos horizontes, ¿verdad? Pues ¿Qué? nada, yo contraté a los gorilas tuyos, les di un call para que cayeran allá en Minnesota y pues estuvieron en la oficina del doctor el viernes cuando Juan Carlos tuvo allí los cordales y pues hicieron su alguito también, adicional a lo que el doctor hizo. Nada, saludos, bien. ¿Cómo Eso es estamos? cierto, yo estoy por creerlo porque en verdad me maltrataron en la oficina del dentista. Yo estaba pues sacándome los cuatro cordales y tres de ellos. Fue sin problema ninguno. El cuarto, pues me imagino que fue cuando llegaron los gorilas. Y en verdad que me maltrataron. Estoy todavía hinchado. Estamos a martes, mi gente. Estamos grabando esta semana martes porque históricamente durante este año no hemos podido grabar miércoles. A veces tenemos problemas jueves. Y bueno, decidimos grabar martes. Así que todavía estoy hinchado. Si no me entienden más de lo de costumbre, es por eso. Le echo la culpa a los cordales. Bueno, martes es nuevo miércoles, ¿verdad? Martes el nuevo miércoles, sí, ahora. Vamos a ver si el martes nos va bien. Yo espero que sí. Ya comenzamos mal, estamos todos cansados. Ya, pero yo cuando empieza el podcast me pompeo ya rápido. O sea, como se me quita el cansancio, cuando se acaba o se está acabando, ya es que estoy explotado otra vez. Pero nada, vamos a darle rápido para seguir con esto. Esta semana ha sido una semana de muchos eventos deportivos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Tuvimos este domingo el Super Bowl y también el Maratón de San Blas y la Serie del Caribe, todo el mismo día. O sea, es un día deportivo. En Puerto Rico el Super Bowl es un evento que provee el 90% de la población, ¿verdad? Eso parece. Es cierto. No sé, pero yo soy del 10%. Aquí Yo la lo veía aquí se cuando cierra vivía en en París. Puerto Rico y no entendía nada del juego. Bueno, no es por nada, pero en Twitter casi todo el mundo que yo tengo en mi lista que es de Puerto Rico estaba viendo el Super Bowl y tengo mi medallita en la mano y sabe como que yo, ¿really? Sabe No como sé si que... aquí mucha gente lo ven, porque por los anuncios, obviamente. Sí, es un evento social. Sí, es un evento. La Es gente una se buena reúne excusa para tener la para... palmolive en la mano. Aquí en Puerto Rico no hacen falta excusas, Juan Carlos, para beber. O sea, aquí cualquier No, es una evento excusa es para bueno. beber en domingo. Sí. El domingo, que el otro día hay que ir a trabajar, pero eso no es nada. Ah, yo sé, porque yo estaba en Isla Verde y la playa estaba medio vacita. O sea que quizás era por eso, estaba todo el mundo viendo el Super Bowl. Que yo no lo pude ver bien porque estaba en Isla Verde y llegué como a cuando estaban por el tercer quarter. So, casi no vi nada. Bien poquitos anuncios. Y vamos a hablar de los anuncios rápido para comentar cuál fue su anuncio favorito. El de la gallina. Todos los anuncios de la gallina fueron mis favoritos. ¿De la gallina cuál era? ¿De qué? De Dennis. ¿De Dennis? Ah, yeah. Ok. ¿Y tú, Iván? ¿Tú viste algo? No, yo no lo vi. Había mucha gente que estaba haciendo un boicot al Super Bowl. No, yo no voy a ver eso. Yo, al final, yo no iba a ver nada, pero dije, déjame ver aunque sea dos o tres anuncios. Y me encantó el anuncio de Dodge. El de el Dodge Charger. Uh-huh. Que sale como que voy a ver tus programas, toma, Vampire TV Shows with you. Voy a escuchar las opiniones de tus amigos, tus opiniones de mis amigos. Voy a escuchar las opiniones de tus amigas de mis amigos. Voy a ser civil con tu madre. Y al final es que todo resulta que es porque él guía un cajo de hombre, machaján. Sí. No, es lo que está ahora compromising. Yo voy a hacer todo esto por ti, pero yo voy a guiar un charger. Exacto. Ese anuncio es bien americano. Otro día en Hulu pude ver varios de los anuncios de Bud Light que los encuentro tan y tan estúpidos. Uh-huh. Es como que cada año es una estupidez. Hicieron un puente humano en un pueblito chiquito de Estados Unidos porque se había caído y venía el camión de la Budweiser para que cruzara el puente y trajera la cerveza. Los que a mí me sacaban, que cada vez que venía era de los Doritos, porque no eran medios pelones, para ser honesto. Es que yo creo que los Doritos se los han dejado a que gente común y corriente los escriban o algo así. Sí, hubo un concurso. Oh, y no. De hecho, uno de los que ganó lo dirigió, era de alguien de Puerto Rico. Creo que fue el de nene que le mete la bofetada al chamaco. Oh, sí. Ese fue el más gracioso de los. Eran todos pelones, pero el más gracioso era el del nene. Eso salió en el nuevo día, creo que lo pusieron. La noticia. De eso. ¿Que algo más que comentar del Super Bowl, Juan Carlos, que tú que eres experto del deporte? Yo vi mayormente el juego y menos los comerciales. En los comerciales me sorprendió que no vi mucho sobre películas, aunque sí vi el de Prince of Persia y quizás algún otro más, pero el único que viene a la mente es el de Prince of Persia. Es claro, porque no estoy al lado. Uh-huh. Sí que yo recuerdo el año pasado, básicamente todas las películas que iban a salir en verano tenían comerciales de Super Bowl, y este año por lo menos yo no vi mucho, aunque yo estaba medio endrogada todavía con los medicamentos que me dieron. Y entonces, pero nada, el juego estuvo bueno. Yo pensaba que los Colts iban a ganar, lucían un poco más dominantes, especialmente después que los Saints ganaron por suerte ante mis Vikings. Yo pensaba que iban a ser presa fácil. Ambos todo el mundo decía eso, es lo que había en Twitter. Ambos equipos eran muy buenos en ofensiva. Lo que estaba en duda era la defensiva, y se esperaba que el juego terminara con marcadores grandes, los 30 y pico cada uno. Pero realmente los Saints lo jugaron bien, bien inteligente. Cuando comenzaron la segunda mitad, que patearon hacia el lado, realmente eso le cambió el tempo al juego. Y pues después la intercepción de que le hicieron a Manning, ese fue el puntillazo final. Y ahí pues ya no había marcha atrás. Después de la segunda mitad, todo el mundo iba a los Saints. No, eso es verdad. Eso es verdad. En Twitter es todo el mundo, vamos Colt, y después pasó la mitad, Saint. Yeah. Y yo como que, ¿really? Yo creo que moralmente mucha gente quería que los Saints ganaran por lo que ha pasado en la ciudad de New Orleans, y pues querían darle como que un triunfo a la ciudad. Pero los expertos y las apuestas yo creo que estaban a favor de los Colts. Pero eso pasan, el juego lo juegan dos equipos y uno de los dos tienen que ganar. So, qué bueno por ellos. Sí, se me fue la mente, lo que iba a comentar. Ah, que por Twitter yo no tuve que ver el juego, porque prácticamente Lourdes, Itachu, ¿quién más? Billy, estaban narrando, estaba play by play, posteando lo que pasaba. ¿Para qué yo voy a ver el juego? No, sigo viéndolos. Y me sale el update en la esquinita de la pantalla. Bueno, yo no estaba viendo el juego, yo estaba en la computadora, pero cuando yo escuchaba a la gente gritando, yo viraba y decía, oh. Tú te contagiaste, Billy, tú te contagiaste. No, bueno. Billy eran, oh, nuevo anuncio de Dennis. Que las gallinas de nuevo. No, ahora que estamos hablando de anuncios, si no me equivoco, hubo un solo comercial de juegos de video y fue de Dante's Inferno. Ah, sí, yo lo vi. Y personalmente no me gustó. No, es como que la canción no iba con la temática del juego, ¿sabes? Pero sí, no se escuchaba raro, no se escuchaba tan mal, fíjate. ¿Cómo? Sonaba juego romántico. Exacto. No, era como más... Era como R&B. Sí. Algo así, más... Ah, sí, era un contraste así, como que no iba, ¿verdad? O sea, no iba... ¿No estaba God of War? ¿No estaba God of War? Es que también Dante's Inferno sale esta semana, ¿no? De hecho, lo que tenía que meterle a ese comercial era un speed metal atrás. Que quedaba nítido. No, porque estaba pensando era del público femenino. Bueno, ya no. Yo lo que estaba pensando era que esta mañana yo estaba escuchando esa canción de Meatloaf, la que no me acuerdo cuál es el título, pero no sé si se acuerdan que en el video él está como que en una mansión con una. ¿Ah? Sí, sí. No, porque Meatloaf es como rock dramático. Pero, sí. No es tan. Bueno, no me atrevo a decir si es metal, pero decía, esa canción hubiera encajado bien brutal con lo de Dante's Inferno, pero no, tuvieron que poner. ¿Ah? Claro, no tengo mi love en mi iPhone. No. Yo, qué bueno. Pobre. ¿No te gusta? Muy bien. Es que ya esa canción me apestó. La única canción que me gusta a mi love es esa y la quemaron tanto en los 90 que ya apesta. Tienes razón. Uh-huh. Ya. Yeah. Ok, moving on, que nos quedamos quedando ahí. Ah, cuando bajaba de Isla Verde, el tapón de los que regresaban del maratón de San Blas llegaba desde el peaje de Salinas hasta la salida de Salinas del pueblo. Eso era una ristra de carros. Eso era, yo nunca he visto algo así, de verdad que sí. Eso era algo inconcebible. Las personas que estaban ahí debieron haber llegado a su casa después de las 12 de la noche, de verdad que sí. Pero el maratón, me imagino que lo ganó un Kenyan. Ya no, exacto. Sí, yo te la pregunta de quién había ganado. No, de verdad que no sé. La Serie del Caribe la ganó Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Pero Puerto Rico lució bien, por lo menos. Ganamos los últimos 3 o 4 juegos, algo así. Yo me enteré. ¿Pero qué hago yo hablando de deporte? Yo me enteré que la Serie Caribe había comenzado por ESPN. Porque, mira, yo entro a las páginas de los periódicos de Puerto Rico y como que no lo había visto reseñado. Quizás estaba en la sección de deporte, pero no lo vi. Y viendo ESPN aquí lo mencionaron. Y yo, ¿what? Y comentó eso. Como perdieron los de aquí, pues no les importa. Si hubieran ganado, Panillo, sí, hubieran estado la semana entera jorobando con eso. Ya, en ESPN, ESPN tiene un app, ¿cómo se llama? Sports Center, Track Center, creo que se llama. Score Center. Y busqué en béisbol a ver si tenían algo de hacer el Caribe y no tenían nada. Tienen en Major League Baseball y en NCAA Baseball. No tienen Serie del Caribe, pero que siga esperando. Anyway, moving on, tenemos los resultados de la encuesta de esta semana, que ese lo vamos a dejar para el tema de la semana, mm-hmm. Porque los resultados fueron bien positivos y lo queremos convertir en tema, así que voy a decir simplemente que se trata de la preferencia de nuestra comunidad en cuanto a los juegos mayormente single player o los que tienen un enfoque en multiplayer, mm-hmm. Cuál es el modo que la gente prefiere. También... eso fue la semana pasada, ¿verdad? Lo de Uncharted. Es que tengo los show notes de la semana pasada mezclados con los de esta, ¿verdad? ¿Qué de Uncharted? El Gamer Night. El Gamer Night que hicimos. Sí. Gamer Night. ¿Fue esta? No, la semana pasada. El viernes. La semana. El viernes y después el domingo fue lo de... Right. Sí, lo, ¿verdad? El sábado lo de Mac. Sí. Mm-hmm. Sí. Estamos todos confundidos, anyway, perdón la confusión. Pues tuvimos nuestro Gamer Night de Uncharted, que estuvo bien bueno, usamos los disfraces nuevos. Lo que sí noté es que el disfraz de Cole, Billy, tiene los brazos pintados con rayos. ¿Oh, es pintado? Parece, sí, parece un disfraz de Halloween, esos baratos que consiguen en Walgreens. Es una así. Manguita. Sí, una manguita con los rayos así, o azul o rojo, si es el malo. Y yo esperaba que se vieran mejor los skins, vieran más detallados, pero pero encajan más en el mundo de Uncharted, o sea que no conservan su detalle porque los de Killzone, o sea que los Hellcats se ven bien detallados en el juego. Acá no se ven tan detallados y los ojos no brillan tanto como tal. Pero el personaje principal, ¿cómo se llama? El Seth, se llama él, de Killzone. Sí. Por lo que yo vi, en el screenshot que tenía en el PlayStation, en el blog, se veía bien detallado en el Seth, screenshot. sí, Seth, porque Seth, o sea, la ropa de Seth pega más con Uncharted, son colores más parecidos a los de Uncharted. ¿Qué tal Nathan? ¿Cómo se llama el otro? El otro Nathan, el de Resistance. Sí, BGO. ¿Qué tal el skin de él? No me acuerdo haberlo visto, ¿verdad? Es que ¿Tú lo viste, Johnny? él es el verdaderamente de ese grupo, el underdog, porque Sí. Resistance de todos esos juegos para mí como que fue el más débil. Hasta yo creo que hasta Infamous Sí. tiene más popularidad. Hasta que salga Resistance 3 y todo el mundo Exacto. otra Es vez. que de todos modos, y esto vamos a entrar a un tema diferente, pero de todos modos, Nathan Hale, ¿qué se llama él? Como personaje no es tan striking como es Sí. Nathan Drake, como es Cole, como lo es, bueno, tampoco Seth, porque él no tanto, Se fue un extra. pero eso se puede dejar por una encuesta. De verdad, podemos hacer una encuesta frívola así de ¿cuál es tu personaje favorito de PlayStation? Anyway, el Game Night se dio bien bueno, la disfrutamos mucho, estuvo también el Draco y eso tuvo una dinámica bien buena porque estaba molestando a Johnny que cuando vamos a jugar al Xbox, dame tu gamer tag, vamos a jugar Halo. No salía del piso, pero pues No, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? ¿Verdad? Estuvo más en respawning que jugando, pero pues, ¿qué va a hacer? No, pero la pasamos muy bien. ¿Quieres decir algo de eso, Johnny? no, estuvo muy bueno. Estuvimos como Michael se fue más temprano, pero estuvimos como hasta las 2 de la mañana, creo que fue. Estuvimos ese Ah, día. sí, tenía Baby Duty. Estaba en Baby Duty. Pero estuvo muy bueno. Como a las 12. Ahora vamos a hablar un poquito del PSN VR Fit Club, que lo habíamos, más o menos lo había anunciado la semana anterior, pero no había tomado forma en sí. Y esto porque pues nadie se unió, pero ahora Johnny salió del doctor, que le dijeron que tenía 2 semanas de vida si no empezaba a hacer ejercicio. Y Lourdes se regresó de Italia, así que, y vino pompía. Cuando lo mencioné, un montón de gente se apuntó. Creo que le envió un mensaje a Johnny y ya en mediodía habían como 10 apuntados. Que se quería, o sea, que todo el mundo quiere unirse a esta causa y a todo el mundo le gustan los retos. Hay muchas personas funcionan de esa manera, si no es por el reto no se animan. Así que todavía esto no tiene forma como tal, todavía Lourdes me envió una tabla que la tengo que para ver cómo traqueamos el peso, porque no puede ser el que pierda tanto, porque no todo el mundo tiene los mismos metas, ni pesos para pelear, debe ser proporcional a sus metas y tampoco creo que va a ser una competencia porque esto no es para que nadie gane y nadie pierda, es para todos animarnos y pues, tener un estilo de vida un poquito más saludable, ¿verdad, Billy? Yeah, that's right. Pero tú me estás diciendo a mí que con esto yo tengo que dejar de comer pizza. No, Billy, no, jamás, jamás. Tú Okay. puedes comer pizza, pero Oh no, no, en vez de 7 días a la semana, pues puedes bajar a 1 o 2. Okay. ¿Ves? Que por lo menos no. ¿Qué pasó? Que todos mis check-ins de Foursquare son Son de de. pizza, sí, ya no, no. Todo el mundo lo sabe. Y en Facebook, ¿sabes? Eso no es ningún secreto, Billy. Pero yo tampoco puedo hablar porque este domingo yo fui a una fiesta de cumpleaños en Isla Verde y había pizza. Y pues, pero me comí un solo pedazo, o sea que no pequé tanto. Nada Un más que como pedazo de el la pizza. mitad, nada más de la pizza entera. No. Pero todavía esto no tiene forma, pero sí les puedo adelantar que tenemos entrenador personal ya contratado. Llegamos a unas negociaciones con la persona más idónea para hacer esto. ¿Quién es esta persona? ¿Quién va a ser? El Espérate, no, espérate. Hacker PR. Okay, yo pensaba que iba a decir Itachu. No, Itacho no, Itacho está en el programa. Itacho dijo ahorita que cogió 5 minutos de bicicleta y ya les iba a quitar. Sí, jao rápido. Estaba ni calentando y ya se iba a quitar. Pero no, el Hamster PR es la persona idónea, pero tú sabes que el Hamster se levanta a las 4 de la mañana y va al gimnasio y está como 2 o 3 horas en gimnasio todos los días. Y mientras hace ejercicio, estudia la historia del gaming y eso, todo eso. Sí. No, porque sé que la bicicleta de estación que él tiene, tiene instalada un PSP. Yo creo, yo creo que eso es lo menos que te instalaba. Pero, o sea, es que el Hamster juega todas las consolas, él tiene todas las consolas, o sea que es un hombre que juega todos los juegos de video que sale, tiene recursos ilimitados para hacerlo, así que es la persona idónea que no tiene pelos en la lengua para decirle a cualquiera que lo está haciendo mal, que deja de comer, suelta esa pizza, you know, cualquier mensaje que sea de motivación. Así que, pero nada, yo quiero adelantarle unos tips que les puede ayudar, porque todos que escuchan este podcast pues son por lo menos tecnológicamente aptos para, están en lo in de la tecnología. Tienen un iPod Touch o un iPhone, whatever, o un BlackBerry. Y hay varias aplicaciones que le pueden funcionar para ayudarlos a traquear su rutina de ejercicio y su alimentación. Tenemos el app de Lucid, que está en App Store de Apple, gratis. Y esa aplicación está atada al site que le ayuda a traquear las calorías que comen para que puedan mantener un control. No, y si le haces un link con tu cuenta de Twitter o Facebook, él va a estar dándole, si aumentaste, no va a decirle el peso, pero dice, aumentaste esta semana una semana, la otra bajaste. Una pregunta, Lucid de Lucid. No, Lucid. Ah, ok. Entiendo. Y cuando vayan a tomarse el peso, ponen el iPhone en el piso y se le paran encima para que lo registren. Ay, sí, yeah, right. Es cuando mucho iPhone va a estar joto. Pero también tenemos la aplicación que estés pagando, pero para mí vale la pena, que esto es de ejercicio, que se llama iFitness. No, la que, ¿cómo se va a llamar? Es la aplicación número 1 de ejercicio en el App Store. Y cuesta $1.99 y para mí es excelente. Tiene un montón de ejercicios, o sea, para escoger de gimnasio y los que no usan pesos también. Tienes para loguear, traquear tu ejercicio, o sea, que mantienes un log de todos los ejercicios y la cantidad de ejercicios que hay para traquear son muchas. Si tienes una persona que hace cardio también, tiene bicicleta, tiene jogging, tiene variedad de ejercicios que son cardiovasculares, que no solamente es para traquear pesas. Además, te permite calcular tu índice de masa corporal y tu peso, y también te llega un log de tu peso. Pero esas funciones de Twitter, eso no lo tiene. No tiene nutrición, pero tiene varias cositas. O sea que si quieren utilizar esa aplicación para traquear su progreso en cuanto al ejercicio, pues esa es mi recomendación. Sí. Y estén pendientes a la nueva aplicación que va a sacar PSNPR ahora con el Fit Club. Vamos a hacer una aplicación que cuando usted no quiera hacer ejercicio, el iPhone le va a dar corriente, hasta que no lo haga. No, porque todas estas aplicaciones son chéveres. Lo único que falta es la voluntad para uno hacer el commitment para hacerlo. Pero qué mejor que peer pressure. Si todos estamos apoyándonos, tirándonos al medio, es más difícil que se quiten. Atención, el que quiera hacer trampa, me envía la foto, yo en Photoshop arreglo eso. Ah, María Juan Carlos. Pero nada, después le vamos a estar dando updates. Vamos ahora a pasar al feedback del show anterior, que tenemos varios. Tenemos PDI dice, lo que pasa con los scores es que además de dar puntos por kill, que son 100 XP, y también da assist point, que te da 50 XP, por ayudar a hacer el kill. Por eso la suma da más de 1000 puntos cuando uno suma, que eso se refiere a cuando Juan Carlos estaba explicando que no sumaban las puntuaciones individuales con el total de puntuación que de cada partida. Sí, yo sospechaba que eso podría ser, pero es como que tonto si le están dando 100 por matar y 50 más. Mira, ¿por qué no dárselo al jugador? Le diste 150 puntos. Entonces, no cuadra las puntuaciones de todas maneras, a pesar de que es así el sistema. Pero nada, es bueno saber, ya está confirmado. Tenemos que Itachu dice, Catorejo, los episodios de GTA 4, la versión en disco es para que no tengas que jugar el juego, para que no tengas que tener el juego de GTA 4 para poder jugar pones el disco y lo juegas ahí mismo como si fuera un juego diferente, que las comas y los puntos aquí están escasos. Sí, eso era lo mismo que nosotros entendíamos. Quizás con el back and forward no se dejó saber bien, pero sí, eso era lo que entendíamos. Y los DLC iban a salir en un disco aparte por $40. Tenemos al imposible que dice: buen podcast, muchachos. Aunque estuvieron solos, siguieron el protocolo de las 2 horas. Juan Carlos, puedes hacerle las vacaciones a Michael. Final Fantasy, la mejor. Final Fantasy 7, la mejor. Ah, pues ya yo tengo mis maletas listas. Ya me voy para la. No es por nada, porque yo quisiera poner un espacio aquí para decir que yo quiero felicitar a Johnny y a Juan Carlos, porque de verdad que hicieron un buen show la semana pasada, también muy bueno. Así que esto es como si esto fuera Lost, ya yo encontré quién va a apretar el botón. Ahora lo que falta es que Johnny sea el host del show para ver cómo lo hace. Sí. No, lo gracioso es que nosotros pensábamos, ya entre como en una hora, quizás hora y media, top, Sí, exacto. vamos a terminar con esto. Y de alguna manera se extendió. Johnny, tú tienes el soundbite de los aplausos. Ustedes tienen que darse un aplauso a ustedes, Sí, porque de verdad, mira, vamos a buscarlo, y mira. lograron que yo escuchara un episodio de nuestro podcast. Eso es otro Porque yo no aplauso. estaba. Trofeo, trofeo. Trofeito. Me están haciendo coger mucho. No solamente eso, también me saqué un par de carcajadas, o sea que el podcast es bien divertido, de verdad que yo nunca había escuchado, no, nos había escuchado a nosotros mismos, pero de Yo verdad tengo que que decir algo, y esto puede ser mi feedback desde ahora, ¿verdad? Pero ustedes me han hecho escupir tantas veces. Juan Carlos en una dijo que se me viró la copa o lo que sea, lo que sea. ah, sí, eso yo me reí un Era montón. que era de Bruno Yo Leche el que ni estaba hablo hablando. mal del Sí, Blackberry, sí. Oh. Ay, Dios mío, yo de verdad no miento. Cada vez que ustedes decían algo, estaba tomándome algo y yo me ahogaba porque yo decía, mira, salieron así de la nada, ustedes hablando normal y después, ah, que si sí, Billy Billy esto, y yo, ¿eh? Muy buen show. De verdad que sí. Así que Billy, ya yo estoy tranquilo, güey. Eso era como un estrés y no grabábamos. Pero ya escuché el podcast, ya me puedo ir de vacaciones tranquilo. So, ya. Moisés Moche dice: ah, Juan Carlos, ya entiendo por qué Michael no ha empezado a agitarse ni a mandar en Mac. Es porque todavía no ha tenido la oportunidad de ser squad leader. Me gustaría verlo de squad leader, a ver si me vuelve a gritar como me hizo en Killzone cuando me le metía en el medio y no lo dejaba poner la torreta. Es verdad, Moncho, tienes toda la razón. Cuando yo sea squad leader, las cosas van a coger mucho mejor. O sea, va a No, haber una porque coordinación perfecta. Don Rey se va a seguir jugando para hacer Platoon Living. Va a dar un paso al frente Sí, de la yo casa. estaba un paso adelante. Literalmente. Mira, cuando yo sea squad leader, yo voy a hacer las señales que hacen silenciosas que hacen el ejército, del puño cerrado, de la mano. Me tienen que entender. Sin palabras, es sin palabras. Pues si fuera con el arc, si fuera así que el motion control que tú puedes hacer señales de mano, pues sería un palo. Porque cuando tú estás cerca del enemigo, ellos te pueden escuchar como en Killzone. Así, proximity. Pero según se escucha por las bocinas del televisor, no se escucha por el headset. Que es un problema para mí porque yo uso los Triton, o sea que no los escucho como No lo quiera. vas a escuchar. Bueno, ¿quién continúa leyendo? Tenemos de Yosis. Yo leo. Dice: hoy salió una entrevista en el blog de PS3 y hablaron sobre las cosas de Final Fantasy XIII. Dicen que el juego está sobre las 50 horas y que si haces los side quests es el doble. Y después de que pasas el juego, puedes quedarte vacilando por Pulse. So, entiendo que es porque Johnny mencionó la semana pasada de que una aclaración, creo que fue Itachu, ¿verdad? Lo mencionó, no sé si fue en algún blog, que el juego sí tiene side quests, Sí. que el juego sí tiene un overworld. Y Johnny, si tú quieres, puedes abarcar más de esto porque tú fuiste el que Sí, hablaste. que a mitad del juego, como el 50%, es que entonces abre esa parte de los side quests. Pero quiero aclararle a Yoshi que cuando el desarrollador dice 50, son 25. Que cuando. Así que no le crean eso, ¿Verdad? porque eso va a depender del jugador. De jugar. Ellos ponen Exacto. lo más posible. El que más se tarda. Aunque no lo dudaría, porque fa todos los Final Fantasy yo diría que son más de. Yo me tardé en las 7, 80 horas. So, y es buscando todo, so, imagínate. un juego más avanzado. Es como el que dice Modern Warfare, el campaign dura 10 horas. Yeah, right. Ya 10 horas, 10 horas si lo juegas como yo lo juego. Como Billy buscando todo bien. El Tour Edition, ese es Levi. ¿Sigo leyendo o alguien quiere la próxima? Ok, Johnny, tú puedes leer esta próxima porque habla de Mag. Ah, pregunta Héctor Rosario, el belga. Ah, no, Benjara, Qué bueno que esto no es de México porque eso hubiera sido malísimo. Bueno, puede que alguien de México lo escuche y esté escupiendo su copa, Héctor Rosario pregunta, a los que tienen Mac, ¿el soldado es completamente configurable como en Socom? Tendríamos que ver a qué tú te refieres como en Socom, porque yo jugué Socom y no entré en tanto detalle en la configuración del personaje. Yo aquí en Mac, sí, tú puedes, pues, cambia la cara, pues, la carita y qué sé yo qué, pero a medida que tú vayas subiendo de level y vas cogiendo skill point, que vas a a través del árbol de las habilidades de Skill Tree, pues entonces hay unas partes que sí que puedes añadirle diferentes cojitos y cosas así. No sé si a eso es que tú te refieres o otro tipo de configuración. Fíjate, Johnny, yo pensé la respuesta a esta pregunta y yo entiendo que sí, porque no es como en Killzone, que ya tú tienes las clases preestablecidas, Por pues eso el sí. sniper y la aquí el soldado tú lo puedes customizar como tú quieres hacerlo el sniper, pues tú le cambias todo, le cambias el arma, le cambias los accesorios y básicamente tú puedes hacer el soldado que tú quieras O con sea, la es combinación como en de. Modern Warfare que tú puedes, a pesar de que ya te tienes tus clases establecidas, tú puedes quitarle, poner las Sí, granadas que básicamente. quieras. Y tú sabes que en Killzone, pues el sniper tiene menos resistencia a las balas. Pues aquí no, aquí, acá no, acá tú puedes ponerle o un vest bien liviano, que es poca resistencia, o el bien pesado, que es el que yo uso para el de Machine Gun, que pues, tiene más resistencia a las balas. No, Eso depende de tu campeón. y hay unos skills que te suben, te aumentan la resistencia también, y si estás cerca del squad leader, te dan más resistencia. Eso depende, por eso le pregunto a qué se refiere específicamente, si era a clase o físicamente, cómo se veía el personaje o lo que fuera. Sí. Ángel Bueno. dice, Gelox dice, pero ¿por qué rayos no cantaron con música de fondo? Juan habla más de Tenía que decir voceo de algo vez en con eso. cuando. Te dice Juan que hable un poquito más de voceo de vez en cuando. Pepe, Final oye. Fantasy 6, The Best Final Fantasy Ever. Dice que The Rock Band. Eso puede ser otra encuesta. Está Yo candente. creo que la 7 va a ganar Sí, Hanson. eso es así. The Rock Band dice que no ha bajado nada hace tiempo porque no he jugado Porque no mucho. jugaste. Todavía tengo que hacer el Super Extra Mega Endless Setlist y que quiere el platino para Rock Band. O sea, suerte, Sí, panín. eso lo puse precisamente para eso mismo, para decirle good luck Sí, with suerte con eso, papá. that. Que es casi imposible. No es imposible, pero es casi. Y dice, buen podcast como siempre, muchachos. By the way, para hacer dos nada más quedó bueno. Así que si se jorobó Michael y Billy, van a empezar a faltar más a menudo para que ustedes sean los que se amanezcan. Precisamente, ya no me voy a sentir tan mal si, ay, no puedo hacer el podcast. Pues Nos ya, ya sé descubrieron. que va a quedar bueno y lo voy a escuchar. O sea, que es double bonus. Para contestarle a Ángel, que por qué no cantamos en la música de fondo, fue que grabamos ese segmento, básicamente el intro del show, con nosotros presentándonos como 5 veces. Y por las diferentes dificultades técnicas, hicimos cosas diferentes en todos los comienzos. Ya en eso ya nos apestaba la canción. La primera vez la pusimos completa, Sí. completa. Él está hablando de las mañanitas. De las mañanitas. No, entonces, la primera vez la pusimos completa. Y cuando termina la canción, yo no me escuchaba. Y tuvimos que tumbar porque mi micrófono no estaba funcionando. Después que le chupamos la canción completa. Así que, en verdad, hay muchas cosas que no salieron en el show y ¿Verdad? Yo empezamos también súper pensé. tarde. Es backstage. JSP Backstage. Oh, sí. Y nada, rapidito, para hablar de boxeo rapidito, el 27 de febrero hay dos carteleras en Puerto Rico, una en Bayamón y una en Caguas. La de Caguas es a 10 asaltos del evento estelar, va a estar Luis el Artesano Cruz en combate a 10 asaltos con, chequense el nombre de este tipo, León Bobo se llama el tipo. Es americano. El León Manso. León Bobo. Entonces, en la otra cartelera va a estar Wilfredo Vázquez Jr. Está buscando su primer título mundial. Va contra el filipino Marvin Sonsona. Y van por el título que dejó vacante Juanma López, el título de las 122 libras. Así que esperamos tener otro nuevo campeón. Yeah. Y por último tenemos el comentario de Macharelo. Buen podcast, muchachos. Johnny sabe el comentario que dije cuando estaba jugando Uncharted 2 en el Gamer Night. Me sentía que estaba escuchando el podcast en vivo. Ay, Johnny, quédate quieto que tienes un mosquito encima para matarlo con la RPG. Hoy terminé de escuchar el podcast, lo pasé al PSP para escucharlo en mi carro y durante el transcurso me llevé a mi ex. Yo cuando leí eso no entendía que era eso. A mi ex. Que era bastante buena. A la cruz, no. Eso, por eso. Eso no es ex, a la cruz de él. Ay, que la cruz se cayó. Ari, que no lo escuche, por favor. Ay, sí. Se la llevó a dar una vuelta. Ella me dijo que yo parecía un viejito escuchando noticias en el carro hasta que se dio cuenta que es de PlayStation. Es que nosotros sonamos como cualquier programa de AM. AM, sí. Y a lo mejor en ese momento estábamos hablando de otra cosa que no era de juegos de video y por eso pensó eso. Y dice Macharelo, por último, dice... Rest in peace, Forsaken PR. Pero ya sé que hay un nuevo líder en los leaderboards. I'll comment more on that later. Yo sé algo de eso. Me comentaron sobre eso, pero no voy a decir nada porque eso no es público todavía. Pero está comprobado. Sí. Lo verificaron. Sí, acabo de verificarlo, papá. Pero la regla es que tiene que postear. Está posteado. Tiene que postear. Está posteado. O sea que hoy tenemos... ¿De Club Camino? Sí. Sí, pero lo dejamos bueno, ahorita. No está posteado totalmente. Yo estaba haciendo el update de eso y a pesar de que aparece el número, hay que verificarlo. Y yo prefiero que él pase el trabajo y nos escriba los 42. Yo tengo que sentarme y escribirlos por ahí. No, pero yo los verifique y son correctos. 44 tiene, papá. Wow. Oh, my God. El nuevo campeón. Pero tiene, mira, tiene de Barbie y los caballitos. A ver, espera, vamos a dejarlo para el Club Platino. ¿O no? ¿O eso no va a estar en el update? Mira, Forsaken le escribió y dice, jaja, qué orgulloso. Hannah Montana. Sí, Hannah Montana. Que si Barney and his friends. Yo no lo tenía para el update de Club Platino hoy porque no me había dado tiempo a verificarlo, pero durante los comerciales puedo hablar con Johnny a ver qué es lo que él quiere. Ok. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablarle que estamos jugando. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y regresamos con el podcast de luego de los comerciales. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a empezar la sección de que estamos jugando. Y Johnny, no, Juan Carlos va a empezar esta sección. Juan Carlos, ¿qué has estado jugando esta semana? Bueno, pues como en el fin de semana no me encontraba muy bien de salud, pues no jugué básicamente ni viernes, ni sábado. Domingo lo intenté, pero a lo que llegué fue a Pego nada más. Necesitaba... No, tienes que decir, jugaste Imagine Dentist. El 10. Ese fue muy real para mí. Entonces jugué pego, pero nada, estaba jugando, creo que se llama Master Mode o algo así, que es que tienes que eliminar una cantidad ridícula de pegos por cada... Los challenge. Los challenge, eso mismo. Ah, sí, los challenge son más difíciles que el adventure. Sí, y yo pensaba que iban a ser poquitos, pero no, básicamente son todas las partes. Y hay trofeos de eso, creo de plata. Sí, pues yo pasé el primer tier y cuando me di cuenta que eran muchísimos más, ya no, ya no estoy en condiciones para ser jugador. Yo iba por el tercer tier de challenges. Entonces ya lunes, yo el lunes no fui a trabajar todavía, no me sentía totalmente bien. Y además estaba nevando terriblemente, así que era la excusa perfecta para quedarme. Y sí aproveché y seguí jugando God of War y estuve básicamente como hora y media durante la mañana haciendo el Challenge of the Gods. Y en verdad que está bastante challenging, está difícil pasarlo, pero no es imposible. Recomendación para el que lo vaya a hacer, guarde lo de Rage of the Gods, es que se llama. Cuando hunde los dos joysticks hacia abajo se activa. Ah, sí. Recomendación que lo guarden para el último challenge, para el 10. No hagan como yo, que lo usaron en el 9. Porque si no, va a ser bien difícil el último. No es imposible, pero es frustrante. Pero nada se puede pasar. Y una vez que lo pasé, comencé de nuevo God of War para intentar pasarlo en menos de 5 horas. Y creo que voy bastante bien. Yo, a propósito, di 6 en el mismo punto donde había dado 6 la primera vez. Y la primera vez me había tardado 2 horas como con 4 minutos. Y esta vez me tardé 47 minutos en llegar al mismo punto. Pero eso sí, voy a las millas. No estoy abriendo ni ningún baúl de premio. Estoy tan solo matando los enemigos que son necesarios para avanzar. Y voy a las millas. Y gracias a todo eso, tan solo me faltan 3 trofeos para el platino. Así que posiblemente me voy al club de platino en algún momento. Y luego, Billy. Oh, eso está bueno. Voy a tener que ajustarme. Está cerca del de Borderlands. Ya, si regreso a Borderlands. Pues, ¿y qué más estuve jugando? Modern Warfare, lo jugué por la tarde. En verdad, a principio, Michael, cuando salió el juego, había mencionado que el juego no tiene intro y como que rápido te lleva. Y en verdad yo he apreciado eso tanto, porque a veces quiero jugar y como que el juego me lleva ahí tan rápido. Que no lo tengo que pensar mucho para poner por el eso juego. Por eso lo hicieron, porque la gente que va a jugar Modern Warfare no quiere así... Sí, ver el video. Ni una cosa. Quieren ir a entrar a jugar multiplayer y ya, pierde efecto. Exacto. Y también volví a NBA 2K10, seguí con My Player. Y estuve un ratito entrenando a mi jugador y como está siguiendo la temporada. Y aparte de eso, no he jugado nada más. Hoy jugué a no salirme de la carretera bajo la nieve. Quiero en este momento reconocer la presencia en el podcast de Joet, que está aquí conmigo. Así que si escuchan un choriqueo de bebé, es el que está aquí protestando que quiere leche. Johnny, ¿qué estás jugando esta semana? Pues esta semana le he estado siguiendo sometiendo la Mac. Pues durante la semana jugamos, el viernes jugamos el Gaming Night de Uncharted, que de hecho, Draco, bendito, deja de estar usando la otra consolita a ver si da la liga. Y el sábado estuvimos en nuestro Mac Night, estuvimos bastante tiempo también, de ayer. Ahí sí que me... hasta la 1, ¿verdad? Sí, una y media por ahí estuvimos dándole duro. Sí, estuvo bueno, el McKnight estuvo bueno, el clan, y dominamos mucho. Y la vez que perdimos fue por poco. Sí, fue por poco. Fue que nos bajieron. No, y fue con una buena estrategia que perdimos, ¿no? Fue que no... Sí. Sí, que de verdad que la hicieron muy bien. No, estuvo muy bueno. Y estoy sometiendo nada más todos los días. Casi todos los días estoy jugando, aunque sea un par de horas, subiendo de level. Ya por lo menos ya yo soy squad leader. Puedo aplicar y ya lo he podido probar. De hecho, ahorita antes de empezar el podcast estaba jugando y había podido ser líder del squad. Y esa noche también fui, en una ocasión o dos ocasiones, fui líder. De hecho, el clan de nosotros se nos está uniendo poquito a poco, la gente se nos está uniendo y ese sábado se nos unió, ¿cómo se? Renzo era el nombre de él. Rank algo así, que ese es El level 60. chamaco level 60 en yo creo que una semana, que es lo que llevaba el juego ya, básicamente. ¿El de Puerto Rico? Sí, de Puerto Sí. Rico, ¿De exacto. Arecibo es? Yo creo que es de Aguadillo, Isabela, porque... De Bayamón, de Bayamón. Él nos dejó su pieza en ID y el pueblo en la sección de comunidad. A mí me sonaba familiar el nombre. Ok, Sonido. pues de verdad el chamaco es bueno y conoce Y bastante ya, buen líder. Sí, no, sí, nos un buen dio líder, buenos nos dio un tips, montón nos de tips y ayudó un todo, montón. sí. Así que lo esperamos este sábado para seguir dando liga, porque él Sí. ya puede ser Platinum líder y todo también, Sí, así sí. que es una chulería. Ajá. Además de eso, estuve jugando hoy, se llama Motor Island. Es que es un jueguito medio leña, pero me quedé pegado con un buen menso. Es que el nene mío le La isla regalaron. del foto. ¿Dónde es eso? En PSP. No, no, no, no, no. Eso fue que el nene mío le regalaron un cajito y trajo un sticker. Entré a internet y es un jueguito de cajito y qué sé yo, esto todo un fiado. Okay. Me quedé pegado con eso. Ah, y estuve jugando los juegos de gamer. El gamer, ¿cómo era que se llamaba? Gamebox, los 24, no, ahora son 26 o 27, ¿verdad? 26, sí. Que de verdad que es muy buena, que sí, por 99 centavos es tremenda aplicación de juego. Son 27 juegos ahora mismo y hace como una semana atrás fue que dieron esos updates, que añadieron dos jueguitos más. Oye. Mejoraron el Open Fame, ahora está mucho mejor. De hecho, salió ya la versión 2.1, creo que era. Que de verdad que se los recomendamos. ¿Tú sabes qué, Johnny? Ahora que estás mencionando eso, cuando yo lo recomendé, estaba como en la posición, como en los 70, en los 60. Está número 3, número 2, perdón. Está número 2, el All-in-One Game Box está en los top paid apps, número 2. Yo no lo Dilo, pude dilo, creer. Billy, que gracias a ti. No, No, no, pero pues es yo sabía. que está bueno porque por $99 obtiene muy buenos jueguitos Centavo. y eso es para pasar el rato. O sea, que son muy 99 divertidos. centavos, centavo. Sí, Oh, exacto. Sí, dólar. 99 centavitos, sí. Y de hecho, el que tenga un iPhone y un iPod Touch, les recomiendo que también bajen la aplicación de OpenFaint, que ya por fin tiraron la aplicación, que es nativa. Que ellos diariamente o semanalmente están regalando jueguitos que utilizan OpenFame, que eso es como de trofeo, achievement, para competir, para mantener la competencia, moverla del PS3 para el iPhone también. ¿Cómo se llama? Open Faint. OpenFame. Sí. Es como si fuera un PSN. Envíamelo por Skype Ok. para ver cómo es. De verdad que baja la Michael, porque vas a estar compitiendo con Billy y conmigo. Hay unos cuantos de la comunidad No sé, mi jueguito favorito se llama Twitter. No sé, no, ya no pego anymore. No, ya pego. que de verdad que está buena y creas un profile y te lo lleva para todos los juegos que le den soporte, que creo que cada día aumentan más. Al principio eran dos o tres, pero ahora cada rato tú ves y siempre tienen la florecita esa de OpenFaint que le dan soporte a esa aplicación. Y eso es lo que estaba haciendo esta semana. Pues Johnny, queremos recordar que hoy sacamos la reseña de Mac. Entre Johnny y yo sacamos la reseña para que si están pensando en comprar el juego, pues que ya hay dos o tres personas que postearon, ¿verdad? Que les gustó lo que escribimos De y hecho, se van a animar. el muchacho que creo que fue Billy, el que le el Puritan era el Puritan TMP. Ah, Sí, Pierce. Ah. se lo iba a comprar el viernes pasado también. Oh, sí. Que me envió un Ah, mensaje por el tremendo. PSN diciendo que ya pronto se iba a unir a Mac Ah, pues también. tremendo. El bichujito también está por ahí con Mac. Lo que pasa es que está en otra En facción, otra pero pues facción. Ah, pues. está con Raven. Yo te iba a comentar que mi partida favorita fue cuando estuvo de Platoon Leader Rex Noreste. Y yo iba en el camión con él, en el turret de soporte. Y él me dice: vete ahí y destruye creo que era una antena. Yo me bajé del camión, subí corriendo así bien asustado que no me mataran. Planté la bomba, eso hizo tut, tut, tut, parecía una escena de película. Brinqué de la torre y caí encima del carro y por ahí nos fuimos. Sí, Y yo veía las llamas estaban detrás de mí, ¿sabes? Billy, a ese nivel. Una coordinación brutal. Sonaba sí. Episodio de 24. Parecía, si yo me sentí 24 cuando yo caí en el carro, eso, te digo que eso yo me voy a acordar por mucho tiempo, esa escena. Y él también, él lo veía desde el camión. Cuando caí, y yo, go, bajaca. Si ustedes siguen hypeándolo como están, me están obligando a vender mi copia de Modern Warfare. No, Billy, no, lo que pasa es que Mac es tremendo juego para jugar en grupo porque no tiene... Ni, yo no sentí lag en ningún momento. En ningún momento. Nada de lag. No, yo lo que estoy diciendo es que usted lo están la reseña quedó muy bien. Y yo te lo dije anoche. Y entonces, pues nada, comentarios que yo he escuchado en o sea, he leído en Twitter. Y es verdad que el juego, como dice Johnny, los reviewers no lo aprecian por lo que es. Y es todo, tú sabes, para, ¿cómo se dice? Para escandalizar, como quien dice, para alejar a la gente. Pero, no, yo digo que algo que Zinca me estaba comentando, y esto podemos hablarlo en el tema, pero es sobre que el factor de que usted está, a pesar de que usted está jugando contra otras personas, se siente más como si fuera, por ejemplo, Borderlands. Uh-huh. Porque ustedes están jugando en realidad co-op en coordinación. Uh-huh. Sí. So, que eso es algo que Modern Warfare no ofrece. No, no tiene esa capacidad. Y te lo digo que tiene una de las partidas que a mí me encantó, que fue cuando nos habían destruido el búnker y todo, que yo miraba a Heavy, lo único que tú veías es cayendo los enemigos en paracaídas. Y cómo sí, lograr... Eso era parte de Lord of the Rings, que todo estaba perdido. Sí, yo decía, diablo, aquí nos fastidiaron. Y pudimos recuperarnos de una forma bien brutal. Esa partida estuvo brutal. Estuvo demasiado. Porque Billy, Mac tiene, parecido a Killzone, tiene las clases de que tú puedes poner de medic y puedes ponerle reparar los equipos. Reparar las barricadas, reparar la base. Fue que empezamos mal, empezamos, no, nadie tenía de reparación y nos destruyeron todo. Y yo también, es que Mac es un juego que no tiene esas jueguitas de la bicicleta, de que te aguanta, o sea, el training es bien vago. Simplemente sí. La mecánica del juego como tal, de cómo disparar, cómo hacer todo, los controles. Y no te explica mucho de cómo la estrategia, pero en el PSN, yo le estaba comentando a Johnny, hay unos videos de cómo estrategia para cada modo de Mac. Y yo por lo menos encuentro que el multiplayer no es tan adictivo para el que es un lone wolf, como tú dices, Billy, en Modern Warfare, que es matando y eso, no es tan preciso el disparar. Es más parecido, como dije en la reseña, a Warhawk. En este caso, o sea, que el objetivo del juego no es salir corriendo a matar a todos los que están al frente, porque si te vas solo, te van a matar. Sí. Si te encuentras a dos contra uno, vas a morir. Sí, eso no va, no va. Sí, eso así. El objetivo es ganar la partida, defender tu base o lograr... poder ocupar la base del enemigo. Y de verdad que en ese aspecto, cuando se juega así, cooperativo, en un squad, y todo el mundo está en on the same page, yendo hacia el objetivo para matar todos juntos, pues se ayudan. Además de cuando estás junto al squad leader, como dice Johnny, tus habilidades se aumentan. Uh-huh. O sea, tu resistencia a las balas, tu reload time de la pistola, el accuracy, todo aumenta. O sea, mantenerse juntos es la clave. Por eso es que un Lone Wolf no le va a gustar. Alguien que sea super hardcore a Modern Warfare no le va a gustar este juego. Es que es fanático de Modern Warfare que le encanta, no le va a gustar mucho Mac. Es verdad que Mac no es para todo el mundo. Es para la persona que le gusta Killzone. El que juega Killzone y le gusta lo cooperativo de Killzone, las clases, la transición a Mac es bien seamless. Es verdad que sí, que no la va a pasar muy bien. Yo no quisiera ni imaginarme a Daisy en este juego. Daisy lo jugó mucho, ya lo comentó, pero que le gustó más Battlefield. También tiene cosas de Battlefield, pero los vehículos no tienen tanta función como en Battlefield. Battlefield los vehículos son más variados y son más potentes. Pero quién sabe si con DLC esto... Precisamente, porque Mac sé que tiene mucho el apoyo de Sony y de Zipper. Ellos escucharon a la comunidad cuando estaban las diferentes sesiones del beta y le implantaron las cosas que la comunidad decía. No todas, ¿verdad? Pero muchas de las cosas, y de verdad que el juego se siente diferente al beta, se siente mucho más completo, y ellos pueden seguirlo aumentando porque el juego es online exclusivo, que eso es una parte que a muchas personas no les va a gustar, porque este es un juego que es multiplayer only, y para eso vamos a estar hablando en el tema de la semana. Pero nada, vean la reseña de Mac, de verdad que es un juego que lo recomiendo para las personas que le gusta cooperar, la que le gusta los cooperative mode, que no es salir matando, no los deathmatch, que es más deathmatch No, no la va a pasar tan bien en Mac. Sí. Sí. Pues ya que estoy en PC, que seguí siendo lo que está jugando, pues ya a seguir, le damos a Billy para último, que tiene un Okay. jueguito nuevo, ¿verdad, Billy? Yep. Acabito de abrir. Pues esta semana, la semana anterior, que no pude estar en el podcast, jugué Army of Two, que me llegó por mi compañía de alquiler de juego por correo, y jugué un nivel y lo devolví. La verdad que no me gustó. No me gustó. El juego está bueno, no es que sea malo, pero para mí no sirve. No me gustó. Porque lo encontré shallow, lo encontré. Además de que la voz de Nolan North ya me está empezando a apestar. Porque en todos los juegos sale. O sea que ya es como que otra vez. Es que Bendito, pero deja que se se ve gane su de la vida. genérico, el juego se ve El genérico. juego es genérico. No me gusta el art style. No me gustan los bosses. No, no sé, no. El disparar parece pistolas de pele, o sea que no tiene esa profundidad de cuando golpea, ¿no? Como en Borderlands, que se ve heavy. Pues no, no me gustó. O sea, que hay dos trofeos que yo diría que los quisiera bojar. Pero nada, a algunas personas les gustó el juego, pero yo lo devolví. No me gustó mucho. También probé el demo del juego que salió de PS en la semana pasada, que se juega con la guitarra de Guitar Hero de Rock Band, que se llama Fret Nice. Pues es un gimmick, de verdad que sí, no me gustó controlarlo con el juego que es más platformer con la guitarra, no, para mí no funciona, no funciona, no me gustó mucho, es Pero bien ¿cuál es awkward. ese? Se llama ¿Cómo Fret vale? Nice y cuesta 15 pesos, o sea, 15 pesos un ¿Cómo? juego que ¿Pero cómo es sí el lo juego? encontré caro. Es un side-scroller platformer, o sea, que bien estilo old school, parecido como Mario, sí. Pero Ese con juego lo tema de habían rock. enseñado en un E3, o en alguna de estas Expo conferencias. Ah, ya habían enseñado eso, un estudio estaba buscando qué más hacer con la guitarra y yo había visto en televisión cómo funcionaba y yo sabía que no iba a funcionar bien. Yo no sé si a alguien le vaya a gustar esto, pero por lo menos para mí no me gustó. Yo rápido lo jugué y lo bojé. Lo Porque saqué. es que viene uno, venía uno que habían anunciado hace tiempo, no sé qué ha pasado, que era, pero era como de un shooter de navecita. Y el juego era de atrás hacia adelante, era como retro, ahora no me recuerdo el Ah, título. sí, yo recuerdo haber visto eso Y también. era también utilizando la guitarra. ¿Sí? Pero yo Epa. creía que era ese, pero pues, aparentemente no es el mismo. Es que es como que incómodo jugar así. No sé, Sí. uno tiene la mentalidad de cuando estás jugando con la guitarra, es ya, tú sabes, el track con las notas. O sea, jugar Sí, un puede plataformer. ser que si uno lo intenta un tiempito, pues puede ser, pero yo no tengo tiempo para intentar en estos días, yo no tengo un segundo para perder, como quien dice. También intenté jugar el demo de Aliens versus Predator y dijo intenté porque no lo logré jugar. Varias veces estuve intentando entrar a los servers, se quedaba ahí, no encontraba match y pues lo. ¿Es multiplayer only? El demo sí. Okay. Tiene campaign el juego, tiene campaign, pero el demo solamente era multiplayer. ¿Alguien lo pudo jugar de ustedes? Ni lo bajé, paní. Yo lo bajé, pero después que tú vi tu comentario, lo borré. Y también escuché en un podcast que la cámara cuando tú usas a los aliens marea. Ah, así que Que Juan Carlos no puede ellos se pegan a cualquier superficie, pero la cámara está como que no se centraliza y entonces también hay veces que tú no sabes ni dónde estás, no sabes si jugar. estás en el suelo o si estás en qué pared está, porque no hay como una buena orientación. Ah, no. Eso no Pues yo sirve. lo Anyway. bajé y lo borré, no, ni lo probé. Yo lo quiero intentar nada más que para verlo. Porque siempre me han gustado los Predators. Pues. Pero nada. No está en mi lista de juegos de comprar. Y por último, que sí que me acuerde, jugué una joyita del 2009. Un Lost Gem, como un Hidden Gem del 2009. Es la que se los recomiendo. Que no lo compren, ni lo jueguen, ni lo alquilen, ni lo miren. Se llama Rogue Warrior. Y de verdad que es tremenda basura. Tengo que hacer una reseña. Tengo mis notas ahí para hacer la reseña. Pasa que no he tenido tiempo. Ese es Porque es que del personaje que dice mucha mala palabra. Ese mismo. Que sale Mickey Rourke. Mickey Okay. Rourke llamó por teléfono, tenía el libreto así, con el teléfono, o por Skype, y dijo su línea y ya, envíame cheque. Así se sentía. Ese juego se siente un juego de PlayStation 2 o de PC, como Doom. O sea, se siente old school. juego de PlayStation 3. Las gráficas están bien basura. O sea, que da vergüenza un juego de PlayStation 3 con unas gráficas tan malas. Dime que esto no fue Batesta. No, no, ni me fijé quién lo hizo, ¿verdad? Que también jugué un solo nivel y lo apagué, pero logré todas mis notas porque yo tengo que hacer una reseña de este juego para que evitar que la gente lo juegue, ¿verdad? Que sí. Lo único que tiene bueno es si a ti te gusta la violencia extrema, pues con este juego vas a disfrutar porque tiene un montón de los kill moves cuando te le pegas a los enemigos. Eso sí, ahí son variados. Pero eso cuando lo coges por detrás, con un cuchillo viene y le hace un assassination move. Eso lo encontré, que le gusta la sangre, lo va a disfrutar. Pero aparte de eso, nada que ver, no sirve. Así que esperen mi reseña pronto. Ah, sí, es Batista, el publicador. Sí, eso es lo que estaba Por diciendo, papá. Dios. Por No, favor, que no. ellos hacen cosas tan buenas con este Fallout y con el mejor juego del mundo, este Wet. Tuvieron que sacarse este. No, mano, de la que el juego no sirve. Yo lo lamento, de la si alguien se lo regalaron de Navidad, porque se lo lamento, ¿verdad? Encarecido. Tú imaginas que esto se lo hayas regalado a un niñito, como de 5 o 6 años. No, pero eso es Mira, bueno porque se aprende inglés. sí, el buen inglés, de hecho. Mira, el tipo maldice, es lo que más malas palabras yo he escuchado, ¿verdad? El tipo maldice por todo. O sea, el F-word, él lo dice en todas las frases. Eso está included. Además, la parte de atrás del juego debe ser, en vez de como Borderlands, que dice a gazillion weapons, a gazillion F-words. Algo así debemos haber puesto, ¿verdad? Que el juego, el tipo le den lavar la boca con jabón. Es un mal hablado. Un poquito sucio. Pues eso es todo. Ah. Y me he pasado, no he jugado más porque me he pasado la semana viendo Lost para ponerme al día. Tengo de meta ponerme al día con el Season 6 ya Wow. pronto. Y de verdad que Lost está tremendo. Especialmente el primer capítulo y el último de cada season es un big what the fuck. O sea, como que te vuela la cabeza, como que, ¿what? O sea, tú no Después de puedes esas creer lo que está impresiones pasando. tuyas, me di cuenta que el juego te afectó. Yo creo que sí. Y era Mickey Rourke, verdad, se me pegó. El juego es, no, que los es otra cosa. Está pasado. Me gusta Dexter más todavía, pero como dijo Ángel en su comentario, pero los está bien bueno. Y me quiero unir al corillo de puertorriqueños que está en Twitter, que se pasa hablando de los. Quiero unirme a esa discusión de capítulo a capítulo, que es lo que las teorías de lo que está pasando. Yo Ya solamente doy pronto. gracias a Dios que yo no sé de qué ustedes están hablando cuando hablan en Twitter, porque cuando me toca a mí verlo, todo esto que está pasando ahora se me va a olvidar. Y yo estoy, por lo menos yo, qué bien que no sé de lo que están hablando, los personajes, que si de los sitios, yo no, no sé. Pero yo Pero verdad que ahora mismo estoy viendo y ellos están hablando todavía. sí, porque se acabó el capítulo hace poco y yo por eso tengo Twitter apagado, no quiero enterarme nada. Pero es que, Billy, si tú ignoras los, estás ignorando como ahora mismo como el 50% de la cultura geek que No, no, existe en yo no voy a Twitter. ignorarlo altogether, yo voy a Sí, pero ignorarlo que hasta. el no saber de Lost es como que está en el vacío. El Lost tiene tanto catchphrase, tantas quotes que la gente lo usa Yo que estoy medio perdido, ¿de qué están hablando? Ahora se convirtió en yo soy mira, televisión. por ejemplo, cuando la gente dice el mismo y dice see you in another life, eso tiene un significado grande en Lost, es un No, yo. catchphrase de Me Lost. imagino, pero para que ahora mismo para yo sentarme y ver así los shows, no, no voy a poder hacerlo. Por eso es que yo lo prefiero, como dice Juan Carlos, tener todos a la mano y entonces verlo ahí uno detrás del otro. Eso es así, O sea que es te. lo mejor. Yo estoy en Hulu, yo estoy en Hulu. Espérate que el niñito está protestando. Así que, Billy, te dejo para que hables de lo que estás jugando. Yo vengo ya mismo. Johnny, ¿cómo estamos en tiempo? Quedan 5, sí, faltan 5 o 6 minutos. Ah, pues, yo voy a necesitar más. Vamos a entrar más a fondo. Acuérdense que estamos escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. y continuamos con el podcast. Y ahora Billy nos va a contar que está jugando esta semana, que tiene alguito nuevo por ahí. Porque necesito más de 5 minutos, that's right. Bueno, quiero empezar con lo que estaba jugando la semana pasada, que era antes de yo irme en mi viaje para el Wii. Me compré, bueno, me regalaron de cumpleaños, ¿verdad? Tengo que decirlo así, si no me cae encima. Tatsunoko vs. Capcom. Para los fanáticos de juegos de pelea, esto es otro juego en la serie Versus, igual que Marvel vs. Capcom, usando los personajes de Tatsunoko. Si ustedes nunca han escuchado los personajes de Tatsunoko, aquí se encuentran personajes como de Fuerza G, no sé si se acuerdan. Sí, Billy, nos ocultaste información. Eso yo no lo sabía, papá. Estamos molestos porque yo fui a Best Buy otro día, me encontré con Epic y con Kirby, y cuando yo estaba pasando por el gaming section vi ese juego en así de frente y yo, ¡ah! Porque se me caen las babas. Ah, bueno, que tienes un grito, no estás tarde para y el juego de verdad, honestamente, es super mega friendly. Mira, usted puede usar cualquier control que haya para el Wii. Si usa el Wiimote, solamente usa 2 botones de ataque y usa el B que está atrás para switch personaje. Si puedo conectar el GameCube, puedes controlar cualquier control. Que tienen hasta un arcade stick. Como para estar lo vi. Está como 80, creo. Pues nada, el juego de verdad es extremadamente fácil. En el lado de Tatsunoko tienen pues algunos personajes que yo nunca he reconocido, pero los de Fuerza G los que conozco. Uno que... Exacto, y uno que faltó, que estoy seguro que esto es de Tatsunoko, Speed Racer, creo que es de Tatsunoko, no lo pusieron ahí. Ah, pero eso no lo van a poner. Ah, bueno, pensado. Ah, no, pues el personaje es bien raro, pero del lado de Capcom, pues está el típico Ryu de Street Fighter, Chun-Li de Street Fighter, te tiene a Mega Man, te tiene hasta Zero de Mega Man X, pero mi favorito es este... se me olvidó el nombre de él, pero es el personaje principal de Dead Rising. Ajá. Sí, tú lo estabas logueando el otro día, ¿no? Yeah, te estaba súper pompeado porque hay que unlock him y entonces, nada, los movimientos son over the top. El juego es, yo diría que es un poquito más over the top que Marvel vs. Capcom. Mucha gente va a decir, wow, no. Wow. Yeah, el juego definitivamente es más, para mí, es más over the top y el factor de que es más user friendly no espanta a la gente que no juega juegos de pelea. Ahora, tengo unas preguntitas. Dale. ¿Mazinger no es de Tatsunoko? No sé, honestamente. No. Porque si no lo hubiesen puesto en la portada, right? Ahí sí que lo compraba la pata. Si hubiese Mazinger Z así. Hay un montón de personajes que yo, de verdad, nunca en mi vida he visto, pero... Ahí está el Vengador. El Vengador lo vi. Que el que veía los muñequitos en el canal 4 en mi época, por la sábado por la mañana, sabe de quién estoy hablando. Sí, sí. Yo lo único que me acuerdo es de Fuerza G. Es lo único que ahora sé yo que son de que le pertenecen a Tatsunoko, pero nada, el juego es súper fácil. Eso es lo que más que me atrae, porque yo me senté con mi esposa y empezamos a jugar. Y claro, yo haciendo bien, soy bien técnico, tirándome mi Hadouken y todas estas cosas, y ella smashing los buttons y hacía estos supers. Street Fighter, que se ve el background, se ve bien flash y el personaje moviéndose para el frente y para atrás bien rápido. Y yo, pero ¿cómo tú haces eso? Y yo haciendo, ¿sabes? So, para que vean que y hicimos jugamos tres partidas y de las dos no voy en tu, me ganó ella. So, yeah, vergonzoso. Y no la dejé ganar, por si acaso. ¿Tiene historia de los personajes? Ah, pues sabes que esto es lo más decepcionante, porque la versión japonesa había una historia que se contaba por mediante anime, pero aquí cogieron la gente que hizo lo que hacen los cómics, creo que se llama Udon, que hacen los cómics de Street Fighter, reemplazaron el anime por stills. Y esto tiene que ver por cuestiones de licencia, porque los personajes de Tatsunoko en Estados Unidos, cada personaje independiente le pertenece a alguien. So, sí. Parece que tuvieron que quitar eso por cuestiones de licencia y ahora son... Y de verdad, la historia es bien porquería, para ser honesto. O sea, como que tú terminas... y esto quizás sea un spoiler, pero terminas con Ryu y Ryu se junta con soldados de... ¿cómo se llama? Lost Planet. Y yo como que, wait, what? Es como si fuera... Tú sabes que en Smash Brothers nada tiene sentido. Tú tienes todos los personajes de Nintendo juntos y como que la historia está all over the place. Pero aquí yo no le hago caso a la historia. Yo lo que quiero es unlock los personajes. Y tiene online, que eso es lo más sorprendente. Y un online muy bueno. Que tampoco tiene... No, no hay lag. Yo jugué con el Simca y de verdad que no hay lag. Yo no he jugado con Itachu. Me imagino que cuando juegue, como él tiene el R MIDI version, quién sabe si tengo problemas también. Draco lo tiene, no he jugado con él. Un par de gente de la comunidad lo tiene también, so tengo Pero que conseguir Draco, una Draco es copia. un bombito Pirata. pitcher, olvídate de eso. Ah. Bueno, y la pregunta más obvia, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay de que esto salga en el PS3, en el PSN? Yo creo que sí, porque si ellos no generan dinero suficiente, esto llega. Tú verás que yo creo que sí. Por eso no Mismo lo compré, yo siento dije. yo. Eso ¿Ah? es lo que digo, Eso si mismo sale en siento yo. PlayStation, a la patada lo compro. Lo que pasa es que en el arcade como tal en Japón, donde surgió el cabinet, tiene tecnología que es de Wii, de GameCube, ¿sabes? Que no es un... So, tendrían que ellos o usarlo de ahora y ponerlo high res, ¿sabes? Los mismos polígonos y todo, o hacerlo todo from scratch y tirarse algo más brutal. ¿Quién O sabe? sacarlo Pero eso en el no sé. PlayStation Network. ¿También? Sí, No, sacarlo pero en PC. yo creo que hay una posibilidad. Si no es este año, pasa el año que viene. De verdad que el juego viene y yo creo que yo me lo compraría de nuevo. ¿Sabes? Lo que pasa es que aquí lo que yo creo que ellos usaron el Wii es porque como usa bien poquitos botones, comparado con las otras que usa 6, hasta a veces hasta 8 botones, y aquí más que reducir todo a 3. Yo creo que por eso es que usaron el Wii como consola, creo yo, de verdad puedo estar equivocado, pero nada, ¿sabes? El juego definitivamente, el que le guste los juegos de pelea y tenga un Wii sin usar, como yo, es un juego bien excelente. Entonces, pues ahora vamos al que yo quería hablar de verdad. La semana pasada, Draco y yo teníamos una conversación, yo no, de verdad no pensaba comprarme este juego que voy a hablar. Draco y yo teníamos una conversación de que yo no sé de dónde salió. Y él, de la nada, me pegó la fiebre de Bioshock. Y yo, como saben, hoy salió Bioshock 2. Y yo estaba como que, pues no, ese juego lo dañaron la historia porque tiene que haber terminado con el primer Bioshock y ya. Pues no, salió el Bioshock 2. Draco y yo empezamos a tuitear para frente y para atrás sobre el juego. Y yo pues me puse a chequear, cuando me enfiebro, yo empiezo a leer y empiezo a ver el trailer y esas cosas. Y me enfiebre, caí en el hype. Pues hoy, en medio de una nevada, cogí, salí, bien valiente que me puede haber tenido un accidente de carro, ¿verdad? Y entonces llegué a sano y salvo al GameStop y allí pues tenían mi copia, que de hecho quería mencionar, increíble porque llegué y me dijo el muchacho, ¿tú la reservaste? Y yo le dije, sí. Ah, me dijo, no, porque ya la de PlayStation, todas las copias que eran sin reservación las vendimos. Y yo, ¿cómo? O sea, como que yo me puse a pensar lo que Johnny estaba hablando últimamente por Twitter sobre GameStop Fail y todas esas cosas. Y yo, wow. O sea, como que. O sea, como el muchacho me dijo que solamente trajeron 12 copias sin reservación, 12, y el resto era por reservación. Yo estaba como que, wow, eso como que no me tiene sentido. Supone que sea, tú sabes, 50-50 o al revés. No. Y esa es la estrategia nueva de GameStop. Esa es la nueva Traer de ellos. bien, bien poquitas. Es más, 12 es mucho. Traen bien poquitas copias sin reservar porque el negocio de ellos es juego usado, acuérdate. Bueno, es verdad. Y es para obligar que la gente reserve para Pues hacer. conmigo se la vieron, así se los digo, se la vieron. Contigo la mano, hay otro por ahí de Twitter que pasó también Sí, lo algo mismo, similar. no es que quisieron vender el juego. Mira el clase de pantalones, ¿eh? Y que está fuera de línea. Es la pérdida de ellos. La pérdida de ellos, pero entonces nada, estuve en shock y entonces nada, llegué aquí y yo no tenía, mis expectativas eran como que pues ya había visto un par de reviews, Metacritic ya tiene un par de reviews ahí. Me puse a leer un par de reviews sin que me para que no me para estar con una perspectiva de lo que iba a tener y yo voy a ponerlo de esta forma. Y yo lo puse en Twitter, fue mi primera impresión. Este es el juego que es para el que le guste explorar todas las esquinas de los mapas, como a mí. Para ser honesto, sí, a pesar de que el juego es straightforward, no voy a mentirle, ¿sabes? Como que exploración hay, pero no es una exploración así estilo Borderlands. El juego, y le voy a decir por qué, porque Itachu está diciendo, ah, pues claro que tienes que explorar, porque ¿y cómo va a pasar de un lado a otro sin explorar? Y yo, tienes razón. Pero yo estoy hablando en términos artísticos. Este juego está tan bien hecho artísticamente, ¿sabes? Los detalles, todo es Art Deco. Tú tienes, tú puedes ver, hay ¿sabes? Ventanas que tú puedes ver hacia el océano y tú ves vegetación, ¿sabes? Los corales y cuestiones. Y una cosa brutal, ¿sabes? Es un eye candy para los ojos y tú vas a querer verlo todo. Porque no solamente encuentras que esto es igual que, tú sabes, en Modern Warfare que están los briefcases, pues aquí tienen unas máquinas como en la primera, para los que la jugaron. En la primera había una grabadora que tú encontrabas y tenía unos logs que te daban más de la historia. O sea, estas grabadoras sí. te daban un poquito más de la historia. So, aquí está exactamente lo mismo, pero están poquito mejor escondida. Y digo poquito, ¿verdad? Porque hasta ahora no me han dado tanto problema de encontrar, que si yo sepa. Pero definitivamente esto es un juego que es tan y tan bonito para ojos, ¿sabes? Tú vas a querer mirarlo todo. So, yo estuve, y no lo voy a mentir, yo he estado en la primera parte, vamos a decir, en el primer mapa, he estado en menos de un cuarto, vamos a decir, un octavo del mapa. Y yo estuve casi 2 horas, no les miento. Yo estuve subiendo, bajando, mirando que si esto, si lo otro, leyendo que si, porque te tienen advertisement de esa época, o sea, como que. Y también son como in jokes del juego, porque el juego, pues, te hablan mucho de los poderes y todas estas cosas. So, me puse a verlo y nada, ¿sabes? Con eso quiero empezar. Hasta ahora, yo estoy de acuerdo con muchos de los reviews. Cuando tú llegas, no es como la primera vez cuando tú llegas a Rapture, que tú dices como que, wow, estoy en una ciudad debajo del mar, que esto está brutal. No, como si tú jugaste Bioshock 1, Bioshock 2 no te va a dar ese mismo choque, pero después te vas a sentir como que familiar y en cierto punto vas a empezar a apreciar el juego. So, hasta ahora lo que he jugado, ¿verdad? Solamente he jugado como 2 horas. Me gusta lo que estoy jugando. No ha cambiado mucho la mecánica de juego. Supuestamente hay un par de cambios, especialmente hay unos hacks que antes era un juego que era tú conectabas unos tubos para que este líquido pasara del punto A al punto B. He escuchado que eso ya no existe, que ahora es algo diferente. Yo no he llegado a eso todavía, pero por lo que he visto está interesante. Ahora, lo que este juego tiene, que el primero no tiene, es un multiplayer. Y eso hay como que muchas opiniones mixtas. Yo jugué el multiplayer y hasta ahora, como te digo, uno está acostumbrado a Killzone, uno está acostumbrado a Modern Warfare, ustedes muchachos están acostumbrados a MAG. So, esto de verdad es un multiplayer for babies, vamos a decirlo así, porque yo me sentía hasta jugando lo que era muy fácil para mí. Eso sí, yo lo wow, que eso mucho decir. That's right. No, pero yo lo que creo que estoy scratching the surface, porque esto usa también, esto es un clon de Modern Warfare, porque usa el level up y mientras más va subiendo, va unlocking poderes, y Killzone hace esto también. So, solamente he jugado un poquito, tiene variaciones de ¿cómo se dice? Los matches que cualquier multiplayer de first person shooter tiene, que si capture their flag, pero aquí es, vamos a decir, capture the little sister. Que si tiene Civil War, que eso es Team Deathmatch, tiene Free For All, o sea, como cualquier, ahora mismo tiene básicamente lo mismo, los mapas, solamente jugué uno y era okay, o sea, yo tengo que jugar más para hablar de esto, pero yo a ver si, vamos a ver si para final de esta semana o a principio de la próxima puedo tener mis impresiones del juego mientras más juegue, ahí pues, quiero también jugar más este multiplayer, so, y la gráfica son notablemente mejores que las del 1. Es que tú sabes que como cuando tú ves el primero te choca porque es el primero, pero cuando ves este, como es el estilo es el mismo, tú no ves ninguna diferencia en las gráficas. Yo diría que se ve igual, pero no sé, no me chocó como cuando vi el primer Bioshock, o sea, cuando tú llegas a la ciudad y ves los detalles y todo eso, o sea, ahí está. Cuando hacen juegos, este juego está hecho con el Unreal Engine 3. So que, ¿sabes? Cuando hay juegos que se hacen con este engine, ¿sabes? Estos juegos no decepcionan. So, de verdad se ve bien, pero así que vamos a decir como cuando tuviste Killzone por primera vez, ¿sabes? No es ese choque, pero definitivamente, si a ustedes les gustan juegos de aventura slash first person shooter, y yo siempre comparo este juego con Half-Life, yo no sé si ustedes han jugado Half-Life, Pero las Half-Life son first person shooter, pero tienen un elemento de historia, un elemento de aventura que no necesariamente es como que un shooting gallery. ¿Sabes? Aquí tú tienes que, es más adventure. Es como, yo diría que, imagínese si Uncharted fuera un first person shooter, es lo que sería BioShock o lo que sería Half-Life. Bueno, eso es decir mucho, pero más o menos, ¿sabes? Si a alguien le gusta juegos de aventura y le gusta este estilo Half-Life. O sea, que es más concentrado en historia que en combate, definitivamente BioShock no le va a gustar. Y el elemento de tensión que crea primero se sostiene aquí. Pues sí, lo tiene, pero de la misma forma, ellos no han hecho, hasta ahora yo no he visto nada nuevo. ¿Sabe? En el primero, me acuerdo que cuando hay una sección que me encanta cuando hacen esto, los juegos hacen esto, que tú ves un personaje, pero ves la sombra del personaje. Ah, sí. Ah. Pues hacen mucho esto aquí de nuevo, pero cuando, por ejemplo, en la primera, no sé si ustedes se acuerdan, si jugaron si jugaron en BioShock, hay una la primera persona que tú ves con este efecto de la sombra es una señora con un coche. Cajita de Y bebé, sí. está como que hablándole al bebé y todas esas cosas. Y entonces, pues cuando tú llegas, pues un Spikes. A continuación van a escuchar mis impresiones de BioShock 2 y se me chispoteó un par de spoilers, so, escuchen a su propia discreción, so, que disfruten. Bueno, ok, vamos a dejarlo ahí, Eso pero está bien, pero eso pasa como en los primeros 3 minutos del sí, juego. exacto. No, pero utilizan ese elemento y ahora hay un villano nuevo, como quien dice, porque antes el Big Daddy era, como quien dice, el malo número uno. Como en Mario es el Goomba o el Koopa Troopa, pues aquí es el Big Daddy, pero en BioShock 2 es el Big Sister. No quiero decir mucho de mucho spoiler, pero el Big Sister es, vamos a decir, una Little Sister adulta. So, vamos a dejarlo ahí. Ya no, eso es un spoiler muy grande. No, no, porque eso te lo explican más o menos. Eso lo están diciendo desde que salió, desde que se anunció el juego. Exacto, ¿sabes? No, por eso. O sea, si esta persona que quiere comprar el juego se ha abstenido de leer todo, pues es un spoiler. Pero Es un sí. spoiler, sí. Está bien difícil. No, También pero. pensé que estaba en la categoría de Samus. No, no. No, pero definitivamente, yo. A mí, claro, no puedo decir mucho mi opinión como tal, pero por lo que he visto al principio me gusta. Porque ya que jugué la 1, pues puedo apreciar más lados, pero no sé si una persona vaya directamente a esta, ya que este juego conecta. Porque lo que, y esto no es un spoiler, lo que este juego quiere explicar, a pesar de que 10 años después de la primera BioShock, te explica qué pasó antes de la primera BioShock, porque la primera BioShock tú ves que cuando tú llegas la ciudad ya está, como quien dice, destruida, ya no es una utopía, es una distopía. ¿Verdad? Así es que se dice, Juan. Cuando no utopía. Bueno. Don't Alright, Ángel, corrígeme. Y te explica que hubo una guerra civil y te explica el porqué de esa guerra civil. So, ¿sabes? Como que. Una pregunta, ¿qué tanto en detalle van en eso, como tal en la historia que viene antes del primero? Pues Te viene. pregunto porque yo siempre he pensado que si hacen una película de BioShock, me gustaría que la hicieran de la precuela, cómo fue que se hizo Raptured y todo eso. Pues yo no quiero decir mucho de esto porque esto es algo que se me olvidó mencionar. El multiplayer tiene un prologue. Y tú básicamente tienes la opción de ir a este prologue y te explica. El multiplayer, como quien dice, tiene una mini historia. Y es que en el prologue. No quiero spoiler mucho. El multiplayer básicamente es la guerra civil. Y es como que es que si digo voy a spoiler porque tienen que, sí, ¿sabes? El multiplayer es el prologue de la guerra civil, no en historia, pero en concepto, en las batallas que pasaron en cierto punto. Pero durante el juego. Pues tú vas recogiendo todo esto, los logs, los audio logs, y te van explicando cosas que pasaron antes. Porque el juego, como tal, cuando empieza, el primer cinema, es como que un par de, yo podría decir un par de semanas antes de que el personaje de la primera llegue a Rapture. Estamos hablando de que antes de que pasara la guerra civil. No, yo estoy de acuerdo. Si hacen una película de Bioshock, definitivamente tiene que ser un prequel de la primera Bioshock para enseñar cómo Rapture llegó al estado que estaba. Pero nada, o sea, como que trata de atar un par de nudos que todavía, un par de preguntas que tenía la gente de la primera Bioshock. Y hasta ahora tengo más o menos una idea. Sabes que las cosas, ahora mismo las historias son bien predecibles. Yo tengo más o menos, puede ser que esté equivocado, porque la primera Bioshock, el plot twist me dejó boquiabierto. Quién sabe si aquí hacen lo mismo. Nada, en conclusión, para pues ya se me acabaron los 5 minutos. De verdad, hace 10 minutos. Sí, no, definitivamente, si le gusta estos tipos de juegos que no se enfoca tanto en combate y más en historia, es un buen juego, se lo recomiendo. Pero más, van a ver más, bueno, no se lo voy a recomendar ahora, es un buen juego. Si quieren tirarse la maroma, háganlo, by all means. Pero yo en un par de días voy a tener mis impresiones, so stay tuned. Y está jugando también el juego de que Johnny está jugando, el de All-in-One Game Box. Tiene un par de jueguitos. Mi favorito hasta ahora, Johnny, no sé cuál es el tuyo, pero el mío es Jailbreak, que es como si fuera Cannabalt. El personaje corriendo y tiene que estar brincando obstáculos y es mientras más lejos llegue. Uh-huh. No, ese es el más que me gusta hasta ahora. Okay. Uh-huh. Yep, y con eso concluyo. ¿Nos vamos a pausa o seguimos? Sí, bueno, una pausa. All right, pues ya lo aburrí suficiente. Acuérdense que están escuchando el podcast de PSNPR. Yo soy PlayStation y lo dije al revés. That's right. Yeah. Yeah. Y regresamos con el podcast. Ahora pasamos a la sección de los releases de la semana con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tenemos nuevo esta semana? Bueno, esta semana sale nuevo, comenzamos con Bioshock 2. Billy, vuelve y describe lo que mencionaste. Ok. From the top. Yo creo que ya hablamos suficiente, eso vamos a saltar el segundo release de esta semana. Sale Kratos Infernos, Dante's Infernos. El muy comentado juego finalmente sale una semana antes de God of War. Así que lo que he escuchado de los reviews es que están, tú sabes, como que fair, tú sabes, no es una joya de los video games, pero tampoco es el peor juego disponible. Eso está ahí entre medio de bueno y malo. Podemos decir que está regular. Sí. Entonces, también el último release para PlayStation 3 de esta semana sale Star Ocean The Last Hope International, que este es un RPG. Johnny, ¿tú conoces algo de este juego? Sí, pero pasé por alto. No, es que tengo que oír primero qué es lo que pasa, porque ese juego en la otra consola tuvo tanto problema. No quiero esperar a ver qué sucede con el de acá. Ok, quiero escuchar a ver qué comentan de él. Sí. Demasiado malo salió. También esta semana, a pesar de que... aclarando, no es que malo en la historia, pero los Star Ocean son buenos. Es en la ejecución, el juego tenía mucho lag, los videos se veían malísimos. Lag es un juego que no tiene nada que estar con componentes online, imagínense. Sí, muchos fallos técnicos. Sí, mucho. Hay que ver cómo... ¿Esto es un remake de otro juego o un juego bastante nuevo? ¿Cómo está? Es nuevo. Bueno, es el... Tú sabes que ellos lo tiraron para la otra consola y ahora le tiraron International Edition, que le añadieron y que las voces en japonés. Uh-huh. Personajes creo que adicional o algo así. O sea, como siempre hacen. Ok. Bueno, también esta semana sale, a pesar de que como tal no es un juego, pero sale de mercado el soundtrack de Uncharted 2. Uh-huh. Así que me imagino que Johnny de alguna manera u otra tratará de comprarlo, porque ya ni es el tipo de la música de video gaming aquí. Pon un sello. No, está de lo más bonito. Si vieron la carátula, se ve como si fuese en cuero bastante viejo, sí. En color marrón con letras en oro, un poco gastado. Y eso de cuero, eso de cuero. Hay dos o tres que se le cayeron el vaso de la copa. También en el PlayStation Network esta semana les recordamos que sale el demo para Heavy Rain, así que altamente recomendado para todo el que vaya a comprar el juego o el que esté indeciso si este juego es para usted. Así que no se les olvide bajar el demo este jueves. Una pregunta que yo he visto que un par de gente ya lo está jugando. ¿Cómo esta gente, cómo esto es posible? Es que había un challenge en la página oficial del juego. Sí, eso es lo que estaba jugando. Y te daban el demo una semana antes. Y lo que se está jugando es el challenge ese, pero como tal no es nada video game. No, pero yo escuché un par de gente, por ejemplo, Secretnos en Twitter. Un muchacho en mi lista está jugando, dice Heavy Rain Demo. No, lo que quiere decir Juan Carlos es que el jueguito de la página es algo sencillo. Es un challenge sencillo. Pero Billy está mencionando que ellos dicen que están jugando el demo. No, yo lo vi. Están jugando el demo. Sí. Tú sabes lo que tú estabas jugando, Juan. Ajá. Al final de eso te daban un código y qué sé yo qué para tú bajar el demo antes. Ah, qué chévere, porque yo no lo completé, yo básicamente este fin de semana ni lo toqué, pero wow, está cool. Sí, hay una página por ahí que los tiene todos, así que... Pero ya este jueves todo el mundo lo va a tener, así ya que, ya para qué. Okay. So, y también pues este jueves salen nuevos tracks para Rock Band, así que Michael. Sí, tenemos un álbum que yo estoy esperando con una ansia, lo voy a comprar completito, de Megadeth. Rust in Peace. Yeah, sí. Yeah. No, eso no va a estar en mi. Como que últimamente estoy viendo que los DLC de Roman como que han sido bien pobres, ¿verdad? Bueno, hay gente que esto lo pompió bien brutal. Que yo cuando yo comenté eso mismo en Twitter y vosotros, no, ese es el DLC del año, lo voy a comprar completo. Los metaleros de casualidad dijeron eso. Ajá, sí, pues. Pero es Mega, de la que le gusta Mega, es. Pues, fine. Yeah. Para ellos. Billy te está buscando. Comentario políticamente incorrecto. Y también tenemos el medley que salió de Who en el Super Bowl. Va a estar disponible en la tienda de Rock Band. Creo que ya está disponible desde el domingo. O sea que ya lo pueden bajar. Yo no lo he escuchado, yo no escuché. ¿Ustedes escucharon ese medley? Yeah. Es halftime. Está ok. Yo el que reconocí fue Pinball Wizard. Fue la única que reconocí. Perfecto, un medley por 1.99 está bueno. No está mal. Yo creo que lo voy a comprar. Yo lo que me pregunto es si es una grabación directa del Super Bowl o si ellos hicieron usando los que ya existen, las pegaron una con la otra. Bueno, si la canción ya estaba disponible el mismo domingo en la tienda de Rock Band, yo creo que era de antes, estudio. Grabado estudio, anyway. Pues eso es todo en Rock Band, de verdad que este año está flojo, todavía no salió nada. Yo espero que Green Day Rock Band salga este segundo quarter. Oye, Michael, ¿y de Beatles no has escuchado nada? No, de Beatles no han dicho nada, eso está bien callado. En Beatles Front. Yo creo que ellos se están concentrando en el de Green Day. Sí. Lo que yo leí fue que una noticia hoy de que el contrato de EA, que es la que publica Rock Band, se expira en marzo de 2010. O sea, quizás por eso que no han hecho ningún anuncio, porque están en las negociaciones para ver si renovan el contrato de publicación. Oh, ok. Así que después de marzo podemos estar escuchando más cosas de Rock Band. Y mejor Dios sí, porque yo, la semana pasada, Juan Carlos, ¡Qué joyita! ¡Megadeth! ¡Pasadera de Country! ¡Country Pack! Oh, okay. Por favor, no empiecen. Ahí sí que me voy políticamente incorrecto. All the way. Prende el pickup truck tuyo, Billy. ¿Y el... ¿Cómo se llama el instrumento que usan allá? El banjo. Bueno, está bien, no. Yo iba a decir con mi voz de nerd. Bueno, Michael, banjo lo usan más en bluegrass que aquí. No, yo escuché en un episodio de NCIS, escuché cómo se llama ese instrumento. Del tirunin, dunin, dunin, dunin. Oh, eso es banjo. Banjo. No, se llama banjo, tiene otro nombre, creo. Es banjo. El banjo, que es redondo, ¿sabes? Es como una guitarra, pero es redonda. Pues sí, ese. No, aquí usan guitarra, pero tienes que tener un sombrero de vaquero para que sea country. Otherwise, sea just música acústica. puede ser violín y puede ser country también. No, es verdad. Pero necesitas el sombrero de vaquero, si no, es música acústica. Lo que sí, yo no entiendo cómo es música country, o sea, en Milwaukee. Porque es que se escucha o que allá hay una cultura contra y arriba la gente usa sombrero. Pues te voy a ser honesto, Milwaukee como tal tiene gente que le gusta country, pero en Wisconsin es más algo del norte, ¿sabes? Más del norte del estado. Uh-huh. Pero aquí hay gente que aquí hacen como que ¿te acuerdas el festival que yo fui que donde estaba lo de PlayStation? Pues aquí hacen lo mismo, pero más que para música country. Yo no sé si yo dudo que Sony vaya a eso, pero el country palusa. Es como si fuera un country fest o algo así, pero y nada, me imagino, yo he visto retrato y lo que tuve es sombrero vaquero, o sea, un retrato aéreo, lo que tuve es sombrero vaquero por todos lados, o sea, como sí, que yo lo que sucede es que, por ejemplo, los estados de aquí, me imagino que en la mayoría de los estados, son estados tan grandes que las ciudades como tal, las ciudades metropolitanas, como decir, Milwaukee, Minneapolis, Madison, no, la música country no va a predominar, pero en los estados fuera de esas ciudades, lo que hay son granjas. Exacto. Y a esa gente le gusta, a su mayoría le gusta esa música, música con la que ellos se identifican. Muchas canciones hablan, qué sé yo, de cosas que ellos viven día a día, qué sé yo, con los cultivos y cosas así. ¿Qué no? Son música que se escucha. Ellos lo que hablan es que si la mujer me la pegó, que si me le fui atrás con la escopeta, que si el acero, que si el caballo, que si... Esa es la bachata americana. Eso es lo que yo quería decir, pero si no, ahí me caían encima porque también han dicho que ahora la bachata está dominando el reggaetón y que hasta lo están mezclando. Y yo como que... Sí, sí. Sí, sí. No, lo que pasa es que la bachata tiene un estigma, porque cuando la bachata empezó a escucharse en Puerto Rico, estaba que sí, que me la pegue, pero que no me deje. Eso es lo que estaba pensando en esa canción. Y el, sí, no, pero... Pero el pinado. La bachata, no. La bachata ha cambiado mucho ahí. Tiene, ahora está más fina, sí. Ya está más radio friendly. No, pero yo tuve que disfrutar el par de tracks de bachata. El vecino mío parece que estaba inspirado, no sé qué. Pero cuando tú dices disfrutar, ¿fue que te la tenías que chupar a la mala? Sí, o eso mismo. Eso mismo, Billy. Okay. Estoy usando seudónimo, Billy. No, también yo estaba diciendo. Un seudónimo, un eufemismo, perdón. Seudónimo, mira, estoy como Maripili. También. Ay, bueno. Que yo no soy un que está políticamente incorrecto. Me da gracia porque en Twitter Alberto escribió, porque él escribió Blu-ray, pero escribió Blue de Azul. Y yo lo corregí por la papa. Y dice, no, se dice Blue, B-L-U. Y él me dijo, perdóname, es que yo soy indio. Y yo dije, no se dice indio, se dice jíbaro. Eso quién sabe cuánta gente ahí dijo, no. Aunque, I don't know, quién sabe si la mayoría de la gente en Puerto Rico no se consideran jíbaro anyway, so. No. Don't hate me. Moving on. Vamos a pasar al departamento de noticias con Johnny Cortés. Johnny, ¿cuáles son las noticias de esta semana? Es poquita, te puse poca esta semana. Sí, hay poquita. Comenzando con las noticias, tenemos que Bayonetta vendió, bueno, dicen ellos que ha vendido cerca de 1.1 millones de copias. Cuando 1.1 es 9.6 o algo así. Ajá. No especifican los porcentos de las consolas ni nada, así que... Pero está bueno para hacer un IP nuevo. Son buenos números. Sí, buenos números. Para hacer un IP nuevo, es bueno. Eso augura probablemente una segunda parte. Que de hecho... ¿Cuáles son esos números? ¿De Japón o de Estados Unidos? ¿O combinados? ¿Cómo es? ¿De dónde son? Sudamérica, ¿verdad? América. Sí. Que de hecho entre ese y el de Mario Sonic de Olympic Winter Games, que fue el otro que vendió de 6 a 5.6 millones, básicamente levantaron nuevamente Sega Sammy Holdings, que estaban un poquito en la cuneta, como dicen. Y gracias a Dios que esos dos jueguitos se vendieron bien, aparentemente los Y con sacaron eso del hoyo. están financiando Sony 4. No, yeah. Probable. Que yo no sé, porque cuando salió el trailer yo fui a verlo y yo, pues, ¿qué es lo que hay de nuevo? Igual, no te emocionas. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo era uno de esos que estaba, oh, my God. Y yo, what? Sí, no, pues sí. Sonic está regresando a los roots. Roots. Uh-huh. Sí, ya no, pero yo pensaba ver gameplay o la gráfica de ahora, pero nada. Sonic 2D cogiendo igual que antes, como siempre. Pero nada, me alegro, de la, por lo menos me emociono un poquito. Lo mejor es que va a ser este DLC, o sea, no DLC, es este contenido digital, no, ay, lo voy a decir de nuevo, es un juego downloadable, sí. So que no, va a ser, espero yo, más barato que comprarlo en la tienda. Esperemos que así sea. Que esperemos que Bayonetta, luego del update también que le dieron al PS3, la versión del PS3 mejore, porque según lo que he estado escuchando, la mejora es del cielo a la tierra. Sí, pero que conste que el patch lo sacó Sony. No, no, no, definitivo, porque es que Sega no tiene la capacidad para eso. Hey, ¿qué pasa con Sega? Porque de verdad que eso es una caja. What? Y siguiendo con las noticias, L.A. Noir, oye, hace tiempo que yo no había visto ese juego, ya hasta me había olvidado. Eso hace como 3 o 4 años que había salido mencionado ese juego, ¿verdad? Sí. Aparentemente ya no va a ser exclusivo para el PS3. O sea, según salió en la última revista de Game Informer, el editor aparentemente del reportaje o el artículo, pues menciona que sí, que no va a ser exclusivo para el PS3. Imagino que ese fue el trueque con el The Agent, que fue el que salió el año pasado. Me imagino que van a tardar 5 años más en hacerlo, porque si este se tardó 5 y al fin y al cabo no se sabe si salga. Pero aparentemente ya no va a ser exclusivo para el PS3. Sí, que veremos. El hype de ese juego ha bajado. Pues que el hype que tenía ya está casi cero. O sea que sí, eso, que ellos mismos lo provocan, lo anuncian hace 5 años atrás y entonces todavía no tiran nada. Yo honestamente no recordaba este título, por para eso, mí es nuevo. Hace tanto tiempo que ya ni la gente se recuerda, imagínate. Ellos lo que mencionaron, Juan, era un trailer en blanco y negro. Uh-huh. Como si fuera este estilo de película noir, creo que se dice. El noir, sí. Uh-huh. Estilo noir, sí. Que es en blanco y negro, pero es como de detective o algo así. Que, uh-huh. Pero, como Sin City. Ajá, pero no se veía, exacto, como Sin City, pero no enseñaba gameplay ni nada. Personal, nada. Okay. Yo sí recuerdo el Rockstar, creo que se llamaba The Agency, ¿es que se llama? No, The Agency, wow. The Agency es de PlayStation. De sí, Sony. Eso es de Sony. Exacto, sí, pero no, o sea, me refiero a que, tú sabes, los han mencionado desde hace tiempo, pero como tal no recordaba. Pues la gente pensaba que este lo habían cancelado y iban a empezar a traer el de The Agent, que es el que supuestamente viene ahora para PS3. Pero hablando de... Oh, no, hablando de The Agency y el otro MMO, DC Online, esos títulos están callados. Uh-huh. Está under the radar, o sea, no han dicho nada. Yo creo que eso, no sé, estoy empezando a pensar que nunca van a salir. Yo creo que The Agency está cancelado, creo yo. Sí, yo creo que yo había oído algo así de eso. Uh-huh, pues. Sí, que veremos a ver. Siguiendo con las noticias, tenemos que, bueno, que ya Juan lo mencionó, que ya, ya está disponible, aunque ya había estado en iTunes el soundtrack de Uncharted, pero ahora viene la versión en disco, así que desde cuándo está disponible, eso ya, básicamente, ¿verdad? Sí, desde hoy, desde febrero 9 está disponible ya el disco, así que si les gusta coleccionar los soundtracks de los juegos, pues ahí tienen. Y si te usan el servicio de Columbia House, pueden comprarlo por una peseta. Eso es así. Eso es así. ¡Cachín! ¡Cachín! Eso existe todo. ¿Tiempo que no hacemos cachín? Yo creo que eso no existe ya. Yo no sé, de verdad. Yo creo que ellos se han quedado más que con DVD. Ah, ok. Tenemos también que Netflix ahora va a estar haciendo streaming en 1080. Aunque Eso la puse porque me chocó. Yo, ay, pero alguien desmintió esto. ¿Qué pasó? Que yo creo que alguien lo desmintió. Uno de los de Netflix dijo que... ¿Ah, era usted? No, dijo que no, que está en planes, pero que no es para lo, como lo menciona el artículo. Creo yo, porque vi dos artículos sobre esto hoy. Ok, pues... A ver, no me asesore bien. Alegadamente... ¿Cómo? Alegadamente, y la paginita esta del Tacú, este menso, pues sí, dice eso. Que supuestamente va a ser el streaming HD hacia los televisores. Así que ya ya los de PS3 y la otra consola son en 1080, ¿verdad? ¿O no? Creo que 720. Yo creo que 720. Uh-huh. Sí, 720. Ok. Así que hay que estar pendiente. Eso aparentemente va a ser durante este año o al final del año. Va a estar disponible ese servicio. Y no acaban de sacarlo en Puerto Rico. Ah. Qué mal Netflix. Netflix fail. Sí, es verdad que... No quiero saber de ello. Ey, te voy a decir lo mismo que le dije a Drago. Por lo menos los ponderosas en Puerto Rico son mejores que los de acá. Es para hacer contrast. ¿Cómo se dice? Contrast. Sí. Oh, so. Ustedes tienen mejores ponderosas y nosotros tenemos Netflix. Eso, así que disfruta los biscuits y los y tenemos Church's Chicken macarrones. Bueno, también. Nosotros también tenemos Church's, pero son pero de nosotros mil veces mejor. Oh, no, de hecho aquí estos son todos por hindú. Quiero aprovechar la oportunidad para pluguear que en este momento está el Pechu Junior a $2.99 el combo. Está bueno, pero que no te va a ayudar mucho en la dieta, pero está bueno. Sí, pero es para los que no están en el PSNPR Fit Club Challenge. Yeah. siguiendo con la noticia, aparentemente se confirmó, mira, que Final Fantasy, no, el 13 no iba a ser el último, ¿viste, Billy? No, mira, eso no fue ninguna confirmación. Eso es como cuando alguien te dice algo y tú empiezas a leer entre sí, la línea, sí, a sacar conclusiones que no están ahí. Que le preguntaron y él habló, no, que en próximas ocasiones pues vamos a implantar para que salga más rápido los juegos, pero en ningún momento mencionó que salía, que venía otro Final Fantasy. Sí, yo puse la noticia por eso, que como en otros blogs, para sacar noticias, se pasan sacando cualquier cosita que es de una entrevista, para sacar una noticia controversial. Eso pero es un jale de esperanza. Sí, pero eso es de esperarse, Final Fantasy, eso es como el Star Wars para Columbia Pichule, 20th Century Fox. Así mismo es Final Fantasy para Squaresoft. Cuando ahí están chavo, pues vamos a hacer algo de Final y olvídate. Y lo vendemos. Uh-huh. Porque mira que de Star Wars han hecho 20.000 versiones. Contra Champlain. Cuando ahí están chavo, tiran una versión nueva, super extra masterizada con 20.000. Y lo que estoy esperando es la Special Edition de las prequels, porque sé que viene. Sí, en Blu-ray. No, han salido en Blu-ray, pero sabes cómo él hizo la Special Edition de las primeras que salieron. Y la Villa en algún punto y todo eso. Sí, eso es así. Pero como Special Edition, Billy, si esa no la grabaron con cámaras digitales. No, que yo digo Special Edition que él le añade escenas. Para mejorarlo, reedita. Es que Billy, esas películas no hay quien las salve. Yo tengo que dije edición, quitando, añadiendo, está difícil. Help me, George. A mí me gustaron. My only hope. Yo lo que tengo que hacer es quitar a George Beans, ya queda nítido. Y ahí fue yo que me busqué el odio, los comentarios de odio esta semana, los fanáticos de Star Wars. Pero esas películas no quiera saber. Es que hasta los fanáticos de Star Wars saben que las prequels son una porquería. Hay que admitirlo, los prequels son una porquería, ¿verdad? Sí, pero para disfrutar, fíjate, es lo importante. Pero no, pero la cuestión es que los que pensamos así somos los que estuvimos cuando salieron las originales. Porque hasta la nueva generación que empezaron a ver Star Wars con los prequels le gustan. Uh-huh. Mira qué cosa. Bueno, no saben. They don't know better. En conclusión, estamos viejos. <We are. risa> Siguiendo con esa noticia Final, según la entrevista, él dice que aparentemente trabajaron sobre 300 personas en el pico del desarrollo de Final Fantasy XIII. Se les tomó muchos años. De hecho, estuve viendo, yo no sé si ustedes vieron la foto de el supuesto desarrollo cuando empezó en el PlayStation 2. Que sí que lleva años como para este juego en rehacerse. Pero ellos dicen que los próximos no van a tardarse tanto ya. No Y vaya. ahí fue que sacaron a deducir que venía otro Final Fantasy Eso como te el 13. esperas. De hecho, ya viene el 14. Tú sabes que ya el 14 ya viene por ahí. Tenemos que Lego Star Wars, la tercera, la están anunciando también. Va a estar basada en los Clone Wars. En la serie animada de No Cartoon llega, Network. no llega. Esa la puse para Bill, esa noticia es de para Bill. No llega. Así que sigue la gente de ¿cómo se llama? TTG. Traveler's Ajá, Traveller Tales, sacándole jugo a todo lo que tenga que ver con Lego y mezclándolo con diferentes clásicos como Star Wars, Indiana Jones, Batman. Yo Veremos. no sé por qué esos Empiezan a juegos no hacer son de... tan successful porque Pues los son buenos. tienen, Bueno, pero los yo no ponen lo en la jugué. liquidación a 20 pesos. Yo me imagino que quizás porque son relativamente baratos Bueno, de hacer. yo he jugado el de Batman y he jugado el de Indiana Jones y el Star Wars, y no es porque a mí me guste Star Wars, pero el Star Wars está mejor hecho que esos dos juegos. Sí, eso es Es verdad. por el source material. Es verdad. Sí, porque en Yo he Star jugado Wars esos tienen tres y bastante espero que material. me guste el de Batman. ¿No el de Pero Billy, Batman? a lo mejor lo arreglan la trilogía con este juego. Hacen el Mega Ultimate Collection. Sí, vamos, lo arreglan. Hey, veremos a ver. Y la última noticia, la gente de Atlus todavía sigue jugando con Demon's Souls. Ahora tiró una encuesta para el día de San Valentín para ver qué la gente va a escoger, si irnos con la tendencia oscura o Black World Tendency o White World Tendency. Así que si quieres votar, vete a la página, entra a la página de Demon's Souls. Demons es www.demons-souls.com y entonces ahí vas a ver la de esta de votaciones, que ahora mismo está bien cerrado. Un 48% de la gente está votando por el White y el 52% está por el Black. Así que creo que nos vamos eso va a ser un fin de semana difícil ¿Tú en Demon's puedes explicar más sobre esto, Johnny? ¿Qué Sí, significa? lo que pasa es que ellos al cambiar esas tendencias, pues el juego se pone o más fácil o más difícil. Cuando está en Black o Black World Tendency, pues los enemigos son mucho más difíciles. Para matarlos, pues tiene el doble de XP. El juego que es difícil se pone imposible cuando está eso. De hecho, eso ellos lo tiraron en Halloween. En Navidades tiraron por una semana fue que tiraron el White World Tendency, que entonces al contrario, los enemigos están más débiles y entonces ahí uno puede aprovechar y lograr algunas cosas que no han logrado en el juego no, normal, pues ahí podrías aprovechar. Pero aparentemente se van a ir con el lado oscuro. ¿Y cuándo va a ser el día de Baby Easy? Si te perdiste la semana de Navidades, en Navidades Ah. tiraron una semana que era White, que era mucho más sencillo el juego. Y con eso terminamos. Recuerden que están escuchando el podcast de Pieza en Piar. Yo soy PlayStation. Ah, se lo olvidó, ¿eh? Así que nos vemos. Lo Nos dejaste regresamos. igual que yo. ¿Ah? Regresamos dentro de un ratito. Bye. Y llegó la hora que todo el mundo estaba esperando, la que llevamos prometiendo todo este tiempo, el tema de la semana. Y como mencionó Michael al principio, pues el tema de la semana, esta noche va a ser sobre la encuesta que nosotros tuvimos a principio de semana sobre si ustedes preferían un juego campaña o multiplayer. Bueno, cuando nosotros, Michael que se encarga de hacer la encuesta, él pidió recomendación y yo le dije a él que se tirara sobre campaña o multiplayer, y lo pensé por la tendencia de más juegos que están, por ejemplo, Modern Warfare, como saben, yo lo llamo así, es un juego multiplayer que te trae una campaña, no al revés, no una campaña que te trae multiplayer. Entonces pues ahora salió Mac, que es un juego que es esencialmente solamente multiplayer. So yo estaba como que sería bueno ver lo que la comunidad nos dice, y los resultados de verdad me dejaron en shock, para ser honesto. Esto fue casi un 50-50, déjame ver qué es lo último. 51-49 está. O sea, que esto está bien cerca. O sea, que estamos hablando de que... Un voto es la diferencia. Pues, sí. Pero, ¿sabes? Ahí estamos, un pelo para determinar, para empate, tú dices. Sí, para empate. Sí. Esto es, vamos a decir que es 50-50, que la comunidad uh-huh. ha dicho que hay, se dividen. Uh-huh. So, yo quisiera saber qué ustedes piensan sobre esto. Michael, ¿qué tú piensas sobre esto? Yo soy de los que prefiero los juegos single player, pero últimamente, como hemos creado esta comunidad, pues me gusta fomentar que jugar juegos multiplayer. Eso crea que la gente se una, participe, pero yo voté por single player. De hecho, no he votado. Así que mi voto. No, yo tampoco voté y no voy a votar porque yo los prefiero los dos. No, pero yo entiendo que Moche dijo lo mismo, que él se abstiene a votar, pero yo lo que quiero ver, porque mira lo que está detrás de todo esto. Bueno, I guess que yo voy a decir ahora, yo voté por single player, y es más por ejemplo, a pesar de que sí, es verdad, cuando un juego, vamos a decir un juego que te trae los dos, añade mucho, mucho más valor, uh-huh. Un juego que si es multiplayer tiene que ser, por ejemplo, como Borderlands. Es verdad que como y esto lo voy a admitir, Borderlands tiene una historia terrible, pero el elemento multiplayer a mí no me da, por personalmente, no me da la ansiedad, no me suda las manos como si yo jugara Modern Warfare, porque en Modern Warfare yo no sé, yo creo que yo me lo tomo demasiado en serio. Y entonces no me gusta porque como estoy perdiendo mucho y sé que no voy a tener el tiempo para dedicárselo porque no se lo voy a dedicar, pues por eso digo, pues tú sabes, a mí un juego así, no lo voy a disfrutar. Sí, lo que pasa es que recuérdate que el estilo de Modern Warfare es competitivo. No, entiendo, exacto. O sea, no es como Borderlands, que es más, pues está bien que es multiplayer, pero no es una competencia ahí, ¿sabes? Pues uno va más tranquilo, más relax. Exacto, pero ¿sabes qué? Para serte honesto, yo nunca pensé en esto hasta que Alberto puso el comentario en el post. Y yo dije, wow, y ahí fue cuando empecé a decir, espérate, Mag es así, Mag, si tú te pones a pensar, es como si fuera Borderlands, pero a gran escala, porque tú no te estás pensando en que tú estás, o sea, tú sabes que tú tienes un enemigo, pero como estás más en hacer, porque bloqueo un objetivo, Mag, exacto, tú estás cumpliendo con el objetivo, más que, sabes, los enemigos son como obstáculos. Exactamente, sí. No, el enemigo no es tu prioridad. Tú, quién sabe, yo no sé si esto es posible, pero puede ser que tú puedas pasar, una persona, por lo menos en el squad, puede pasar el juego sin disparar una sola bala. Claro, creo que sí. ¿Sabes? Por eso digo que tú sabes que en Borderlands era objetivo también, uh-huh. y lo malo eran los obstáculos. O sea, pero cuando yo me pongo a pensar entre, tú sabes, tiene que haber, claro, si es un juego que es multiplayer, pero me tiene una esencia que es más cooperativo que competitivo, personalmente, pues entonces sí. Pero yo digo, para mí, por ejemplo, mi miedo con los juegos multiplayer, y esto me ha pasado muchas veces, es que cuando, vamos a decir que un juego, vamos a decir por ejemplo Warhawk, que esto no es verdad, porque la gente sigue jugando Warhawk, pero vamos a decir que yo vengo y compro Warhawk. Y entonces pego a jugar Warhawk, pero entonces viene algo mejor y la gente se muda de este juego de Warhawk a este otro. Entonces, pues, ¿dónde está mi versión? Se quedó ahí. ¿Me entiendes? Sí, la usé, pero en cuestión de que como un juego digital, ¿verdad? También, ahí tú no puedes venderlo, hacer nada con ese juego. Lo mismo puede pasar con la Modern Warfare. Yo no sé cuántas personas juegan Modern Warfare la 1 o COD-WA desde que salió Modern Warfare 2. So, tú vienes y dices, todo este tiempo que yo invertí en tú sabes, level up y que si esto es si lo otro, tengo que volverlo a hacer. Por eso es que mucha gente, no sé si ustedes han escuchado, cuando cuando hablan siempre de World of Warcraft, ellos quieren que hagan un migrate del personaje que ellos hicieron en World of Warcraft. Uh-huh. World of Warcraft, si hacen otro World of Warcraft, porque ellos, mucha gente no se ve empezando desde cero después que tú trabajas bien duro en tu personaje. So, cuando otra cosa que mucha gente mencionó de los single player es el elemento de la historia. Muchas veces multiplayer te tiene historia, ¿verdad? O no te tiene historia. Borderlands es un caso que la historia es background, no, de verdad, está ahí de base, pero no tiene algo que te mueve hacia adelante. So, por ejemplo, Uncharted es un buen juego single player. Claro, tiene un multiplayer, pero Uncharted 1, que no tenía multiplayer, era un juego excelente, uh-huh. ¿sabes? Y ese juego, y después que salieron los trofeos, era excelente para regresar. So, ese es mi punto de vista en cuestión, ¿sabes? Como que con los multiplayer es, tú necesitas gente para jugarlo. Si la gente empieza a migrar de un sitio para otro, entonces el juego ya, tú sabes, pasó a la historia y tienes que moverte con ellos. Pero yo no lo veo así. Yo veo que hay personas de que no te juega, aunque el juego tenga single player, no te juega el single player. Uh-huh. Solamente te juega en online, no importa el juego que sea, si la comunidad se migra, pues ellos migran, pero es juego online. Hay otras personas que no te tocan el componente online del juego, por más bueno que sea, uh-huh. y te juegan solamente single player y siguen, y no, nunca lo, es como que la presión del multiplayer es demasiado. Nosotros que no tenemos tanto tiempo para jugar en un juego multiplayer, que tenga single player y que tenga multiplayer tan competitivo como Modern Warfare es, bien retante, ¿sabes? Yo entiendo porque te pone nervioso, ¿verdad? Porque está al día, es casi imposible para nosotros. No, está en lo correcto. O sea, es la gente que le dedica a este juego nada más, pues, de verdad, la aplaudo porque yo tengo, ¿cómo se dice? Short attention span. Yo juego un juego y ya me canso rápido, ¿sabes? Como que tengo que moverme a otro porque si no me da game fatigue. Pero alguien que le dedica bien duro un juego, pues entonces esto es para ellos. Pero personalmente, ¿sabes? Yo no quisiera depender de gente, ¿verdad? Para yo jugar este juego, so prefiero entonces el single player. Juan, ¿tú estás calladito ahí? No, estoy escuchando, estoy esperando mi turno. Estoy en la computadora mientras ustedes hablan. Johnny, ¿tú quisieras añadir algo, Michael? No, básicamente lo que te dije, a mí me gustan los dos. Me gusta single player, multiplayer me gusta también. Así que, al PG, sigo. Pero si tuvieras que escoger, si tuvieras que escoger un juego, un componente de un juego, diga, bueno, voy jugando multiplayer nada más, porque es lo que más me gusta, competir con otra gente, o single player porque te gusta la historia, te gusta el personaje. Eso va a depender del juego. Un RPG prefiero single player. Ay, te estás contando de abogado. Eso depende. Yo me tiro y para mí single player sigue siendo mejor, es una experiencia más satisfactoria para mí. Sí, pero pues es una buena experiencia satisfactoria, pero imagínate Borderlands single player, papá. Hubieras disfrutado igual que ahora. Es un juego single player con elementos de multiplayer. No, pero mira, escúchate eso. Borderlands. Si fuera más que single player, ¿lo hubieras disfrutado? Fíjate, sí. De verdad que sí. No, pues Borderlands Billy. Mira, toma el mismo ejemplo de Billy, que no ha podido tocar el juego. No ha podido tocar el juego más porque, ¿sabes? No se motiva. ¿Sabes? No es lo mismo. Bueno, en Borderlands, personalmente, no lo estoy tocando porque jugarlo solo no es lo mismo, no la hace. Billy, este viernes, vamos. Oh, dale. All right. Dale, ya quedamos en eso. Ok. hay juegos que no le pega. Pero yo entiendo lo que tú dices, Johnny, pero yo en siempre va a haber uno que va a dominar sobre otro. Yo entiendo lo mismo como dijo Moche, que él no quiere, tú sabes, es como escoger el hijo favorito. Uh-huh. Pero tú no vas a hacerlo, ¿verdad? Porque o sea, no sería justo, pero en cuestión overall como tal, si tú tuvieras que escoger, es bien difícil. Esto es de verdad, ahora que lo estoy pensando, por eso es que yo veo que en la encuesta nos fuimos casi 50-50, sí. porque es bien difícil escoger. Hay gente que, por ejemplo, con Borderlands, sí es bueno jugarlo en cooperativo versus single player, pero por ejemplo, un juego como Y Juan, perdóname, pero Resident Evil, yo prefiero jugarlo solo. que jugarlo cooperativo. Se destapó la olla de grillos aquí en vivo, señoras y señores. No, Juan. Yo lo digo Resident Evil como franquicia, no como la partida de nosotros. Johnny, ¿cómo yo le doy kick a Billy de la conversación? Sí. Eso va a depender del juego, yo sigo diciendo, va a depender del juego. Bueno, un ejemplo, Batman, el mismo Uncharted, son unas experiencias single player únicas, ¿entiendes? Sí. ¿Y Assassin's Creed? Ese no lo he jugado, así que no tengo... Sin embargo, ahora que tú mencionaste Uncharted tiene un modo cooperativo, pero es bien diferente, ¿sabes? Es más... No es cooperativo el estilo Borderlands en cierto punto, porque no hay historia, pero no es una historia que uno puede decir, ah, esto es como si fuera single player, pero con gente, porque es totalmente diferente. No, yo de verdad entiendo, es bien difícil. Yo contigo eso sigo diciendo que pues, a mí, a verdad, después que Alberto mencionó lo de Borderlands, fue que yo dije, oh, no, hice como que, no, me estoy con, ¿sabes? Como que uno de mis juegos favoritos, estoy diciendo que estoy contra eso. No es que me estoy arrepintiendo, pero I don't know, en mi caso es el factor de que tengo que depender de gente para jugarlo y que yo sé, sí, que mira, en eso yo le doy la razón. Single player, como dice Michael, tú lo puedes jugar a tu velocidad, a tu tiempo, ¿sabes? No dependes de nadie para eso y que es lo bueno de la experiencia single player. Ahora Juan, que está ahí, siento que va a decir algo epic. ¿Qué estoy sentido con Billy? yo estoy más o menos en la misma línea que Johnny y contestaría la pregunta con otra pregunta. ¿Por qué no tenerlo los dos? Pero ya que la pregunta es uno o el otro, yo me iría con single player. Y todo esto basado en la vida que actual que estoy llevando, donde el tiempo es súper limitado, donde yo no puedo en verdad hacer un commitment de jugar multiplayer, cualquier juego, porque en realidad no puedo. Entonces el single player me da la oportunidad de jugarlo cuando yo quiera, a mi tiempo, o dejarlo en el plástico y jugarlo 2 años después, y no tengo que preocuparme porque los servers estén funcionando, porque pasa otra cosa. Y porque nadie esté jugando, ¿sí? Exacto. En mi caso, si hay un juego que es single player y no tiene ningún multiplayer, yo lo compraría. A mí, tú sabes, ningún problema. Pero si es un juego que es únicamente multiplayer, como Mac, y no tiene elementos de historia, para mí no es el juego que va con mi estilo de vida en estos momentos. Yo no compraría porque, por ejemplo, Borderlands, que a mí me gusta, yo lo he podido jugar, honestamente, como 4 o 5 veces. Porque sucede lo mismo, me gusta jugarlo con ustedes. Pero pues, jugarlo solo no me anima, entonces me conecto. No hay ninguno de ustedes desconectado, pues pongo otra cosa. Y el juego se sigue quedando y se sigue quedando y se sigue quedando. Entonces, mientras se queda ahí, juego otro que es single player que va a estar en cualquier momento disponible para darme en la cara. Juan, ya nos abandonaron, hasta el Zinca nos abandonó. Pero ya es lo que sucede con ese juego, la gente se mueve a otro. Sí. Llegamos ya al Never 50, a lo mejor probablemente venga el DLC y volvamos otra vez. Sí. Y cuando suban el level cap. Sí, porque, pero fíjate, yo lo que dice Juan es cierto, la experiencia multiplayer, pues, para compartirla con los panas es cuando mejor se disfruta, ¿sabes? Sea el tipo, sea el juego que sea, sea Modern Warfare, sea Mac, sea Uncharted, cuando tú juegas con gente que tú conoces, cuando mejor se goza el multiplayer. Eso por un sello. Sí, para jugar con gente desconocida, que lo que hacen es que ponen música en el headset. Yo estaba jugando Modern Warfare y alguien tenía puesto música. Yo en medio de la partida le di pausa, dejé el muñeco mío en el medio para que todo el mundo disparara a ver si podía darle mute dentro de la partida y no podía. Pero ahora que estamos hablando de esto, esto me recuerda, yo vi un artículo que supuestamente para la otra consola van a cerrar los servidores de Halo 2. Y eso me chocó porque eso te demuestra a ti que hay gente, que ese juego sí tuvo piernas en cuestión de multiplayer, o sea, después de tantos años, sí, todavía hay gente que le metía mano. Y en el PSN, hay juegos, gente que todavía juega Warhawk Hardcore. Sí, no, o sea, papá, es que sí. Hay comunidades, no solo ese, Socon, que es una leña. Mm-hmm. Hay gente que está dedicada a eso. La ventaja que tiene Warhawk, sobre todos los juegos que yo he visto y han tirado, es que aunque tumbe los servidores, el PlayStation 3 tú lo puedes convertir en un servidor y puedes seguir jugando así sí. online. Esa es la ventaja que tiene Warhawk sobre cualquier otro multiplayer. O sea, ¿Socom no hace eso? No, ningún otro juego lo hace más que Warhawk, que es el único. Wow. Que esa es la ventaja, que sabe que cuando Sony decida tumbarle el switchcito, pues a la gente no le va a importar, porque pues convierten el PlayStation 3 en su servidor. Pero necesitan un PlayStation 3 dedicado que la persona porque lo que hace es que tú creas un juego y depende de tu conexión, pues van a tener la cantidad de jugadores que vas a poder jugar en ese servidor. Entiendo, ok. Yo, sabes, cuando yo escuché eso de Halo que pasó, yo tuve Halo 2, o sea, yo tuve la primera versión de la otra consola, y sí, me sudaron las manos muchas veces, pero sí veo, a pesar de que no lo jugaba bien hardcore, sí veo por qué la gente lo sigue jugando, y yo espero, de verdad, yo se lo comenté a Moche, porque de verdad, Moche, él es como yo traté de ser la voz de Borderlands, Moche es la voz de Mag, y Moche, de verdad, él está haciendo súper excelente trabajo de regar la voz del clan. Yo le dije a Moche, mira Moche, vamos a hacer esto. Si cuando el juego, ¿verdad?, ya deje ser que pase, que la gente ya no hable de él, todavía siguen jugando, créeme que yo me uno, porque de verdad, ahí es que tú sabes. O sea, yo de verdad admiro lo que ustedes están haciendo. Mucha gente, mira, cuando tú me dijiste ahora ese que el Pure se va a unir, eso me dejó en shock. Porque Pierce me escribió a mí una vez, me dijo, mira, yo la pasé súper chévere jugando Killzone. Es verdad que el Mangabi ese gritaba más de lo que... No, no, dice, la pasé bien chévere con ustedes y, o sea, como que esto exactamente, ustedes están haciendo lo que se debe hacer con este juego. Eso que, sí, yo espero que Sony, que no hace las mismas cosas que la otra consola, mantiene los servidores para Mac, que es un juego tan grande. Mira, mírate esto. Yo estaba hablando con un compañero que él tiene en la otra consola. Y yo le estaba diciendo, estaba hablando de Mac. De hecho, yo le comenté la misma pregunta. ¿Tú comprarías un juego single player o comprarías multiplayer? Claro, él, super mega hardcore, me dijo multiplayer. Yo le dije, entonces me dijo, ¿por qué me pregunta? Y no, yo, es que salió un juego, le comenté de Mac y me dijo, ¿cómo? Eso yo nunca he escuchado de ese juego. ¿Cómo va a ser eso? Se escucha brutal. Y yo, yep, 250 jugadores y es como si fuera, es como que... Easy lag, papá, que eso es increíble. Sí. Es increíble tú ver eso, papá. No, es que si estos juegos así, si siguen haciendo juegos así, pues entonces va a haber una línea que de verdad que va a ser tan y tan transparente en cuestión de que la gente va a preferir, tú sabes, entre, bueno, acá ahora tenemos 50-50 también, que es como básicamente lo mismo, pero si Mac, porque yo estaba hablando, comentando con Michael esto ayer, si Mac hubiera tenido un elemento de historia más que estuviera más identificado en el juego, yo digo que quién sabe si por lo menos a mí me hubiera appeal, ¿sabes? Porque a mí el juego me interesa, pero yo digo que me interesa más cuando baje de más de precio, porque no tengo mucha preferencia con multiplayer overall, no con Mac en específico, pero así multiplayer como tal. Yo dije, yo lo vería bien cuando baje más de precio, entonces sí, pero cuando Michael y yo estamos hablando sobre que no tenía historia, o sea, que tenía, pero había que ir al internet para leerla y saber el backstory de la guerra. ¿Sabes? Como que no para mí, que yo soy más orientado hacia la historia, o sea, como que yo ok, pues entonces lo tengo que pensar, tú sabes, pero con ti eso estamos llegando a un punto que si llegan a hacer un juego que con Borderlands, a pesar de la historia también fue floja, pero si lo sigue haciendo así, que pone un poquito de historia cooperativo, que te pone eso se llama, creo que se llama PvP, Person versus Person. Sí. Pues yo escuché que esto lo cancelaron, que hicieron un juego que iba a ser un single player, donde los buenos y los malos eran controlados por humanos, ¿sabes? Que tú tenías, y yo creo que Mac hace esto, básicamente, a pesar de que aquí no hay un bueno que está específicamente, claro. Sí, no, bueno, sí, los buenos son los Sever, no me vas a perdonar. Bueno, ¿tienen más que aclarar? ¿Para mí, más que añadir? Mac, olvídese, cómprese el Mac y únase al clan. Bueno, ahí tienen la invitación al clan de Mac. Si quieren comentar más allá de lo que han comentado en el post de la encuesta, están bienvenidos en el post de cuando salga el podcast. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ahora bien, vamos a pasar a las siguientes sesiones. ¿Vamos a una pausita o lo seguimos? Vamos a la pausa para irnos clean, entonces. Bueno, pues acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y ahora lo dije bien. Yeah. Yeah. Yeah. Y regresamos con el podcast. Ahora pasamos a la sesión de Club Platino, Comunidad y Clasificados con Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Así mismo es. Comenzamos con la sección de clasificados. Tenemos dos updates esta semana. El primero es de Dark Jera y nos dice: yo tengo par para trade. Tiene Cloudy with the Chance of Meatballs and Wolfenstein. Alguien que esté buscando Easy Platinum. Tengo eso para trade. Cualquier cosa me añaden al PS3 o por MSN. Y el segundo mensaje llega de un muchacho nuevo en nuestra comunidad, un tal Circalización. Y dice: busco gata sandunguera para cambiar teléfono. Oh, wait. For that darn. Anyway, busco gente para jugar online. Sé que esto es un site de PS3, pero busco gente para jugar tanto PS3 como PC. Mi PSN ID es sincalización y mi Stream ID por igual es sincalización. Para todo el que guste me puede agregar en PC. Estoy jugando Left 4 Dead 2 para todo el que lo tenga y guste jugar co-op. Y en PS3 tengo muchos títulos para jugar online. Sí, pero no tienes el principal. dile ahí cuál es el principal. Mac. Y de verdad que lo vas a disfrutar, papá. Johnny, él se está reservando para cuando venga los planets. Sí. Ahí nos vamos juntos también. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de comunidad. Tenemos cuatro integrantes nuevos esta semana en la comunidad. Comenzamos por Dren Sox de Bayamón. Tenemos a Nemo 2620 de Toda Baja. Tenemos a Dark Jera de Mayagüez y tenemos a Soul One PR One de Arecibo para un total de 178. Así que bienvenidos a nuestra comunidad. Bienvenido, papá. Y ese es Renzo, es el que se llama él. Es que no lo veo aquí en la lista. Ese es el platoon líder de nosotros en Mac. El chamaco, de verdad que tiene 21 años y de verdad que, bueno, no sé la edad, 21 años el otro, el de los 44. De verdad que el chamaco le mete duro a Mac. Sí, me imagino que cuando por fin escuchen este podcast ya va a estar actualizada la página de comunidad y Club Platino. Actualmente todavía estamos a Marte y todavía no he tenido break de actualizarla, a pesar de que sí ya todos los PSN ID y los platinos que ha sacado la gente están en la base de datos, pero como tal la página no ha sido actualizada. En algún punto de esta semana pasará eso. Ahora pues pasando al Club Platino, varias personas nos dejaron saber qué es lo que han obtenido últimamente y comenzamos por TP2. 5 nos dejó saber que sacó el de Uncharted 2. Business Assassin nos dejó saber que sacó el de Assassin's Creed 2. Cyan Princess, el de Modern Warfare 2. RPG Dude sacó el de Ratchet and Clank, Crack in Time, y el de Uncharted 2. Oh, está bueno. Yeah, Punishment AB sacó el de Resident Evil 5, al igual que Darkness 69. Y además, Enanok nos dejó saber que sacó el de Dead Space. Y tenemos un nuevo líder en Club Platino que estamos en proceso de verificarlo completamente, pero pues ya sabemos que sí, oficialmente tiene 44 trofeos de Platino. Es el nuevo integrante de nuestro Club Platino y de nuestra comunidad, que es Dark Jera, que es de Mayagüez. Tiene un total de 44. Impresionante. Wow. Entre esos 44, así que saltan a la vista, pues tiene los de Call of Duty, tiene el de Fallout, tiene el de Unreal Tournament 3, tiene pues el Infamous, y tiene uno súper, súper difícil, que es el de Hannah Montana. También tiene, no tiene el de Barney and His Friend, Barbie and the Horse, qué sé yo qué. Tiene de Terminator, o sea, tiene los presuntos implicados en cuestión de Easy Trophies y Trophy Hunting. Sí. Sí. Pero sí, tiene unos cuantos que son dignos de admiración. Tiene el de Bioshock. Uh-huh. Wow, uh-huh. Está difícil. Sí. Sí. Dentro de su lista hay una buena selección. Así que muchas felicidades por tomar el comando de Club Platino. Y si leemos la tabla de posiciones de nuestro Club Platino, tenemos que Dark Gera está en nuestro nuevo líder con 44. En segundo lugar está Forsaken Underscore PR con 32. En tercer lugar, Deadpool 99 con 30, Mixem con 20, luego le sigue Itachu, Kel Solid Snake y Enanok con 15, todos. Así que muchas felicidades. Yo honestamente, como que añoro esos tiempos donde tener más de 10 cosas de Platino era súper impresionante. Sí, sí. Ya le he perdido el respeto a eso. Y ya... La juventud ya ha perdido el respeto. Y ya. No, y ese chamaco, ese el último, el que tiene los 44, tiene 21 años, ¿sabes? Tiene que estar estudiando por ahí en ese vaivén de la vida. Sí. Pani, ponte a estudiar y deja estar traer a tu trofeo. Vale, ese, ¿el amigo de Itachu es? No sé, es de allá, de la área, así que... De hecho, a través de Itachu fue que él conoce la página, creo que es, y así que él llega donde nosotros. Así que, a lo mejor su compañero. Itachu tiene un club que se llama Gamers con Tiempo Libre. Sí. No, lo que sí tienen es un trading de juego. Pasan uno juego, y se pasan al otro. Sí, Trophy Hoarding sí tiene. No, que eso está chévere, ¿verdad que sí? No, de verdad que hay que decirle que usted tenga a esos muchachos. No, es impresionante. Pero nada, pues eso es todo lo que tenemos con Club Platino. Yeah. Continuamos con Marta. Yeah. Y llegamos al momento culminante, gracias a Dios, que ya son las 1 de la mañana en Puerto Rico y mañana hay trabajo. Oh yeah. Y les recordamos que este podcast lo pueden conseguir desde la página de psnpr.com o también lo pueden bajar por MediaGo para su PSP o en iTunes para su iPhone o iPod Touch o cualquier MP3 player portátil. También nos pueden dejar una reseña o un review en la página, que de hecho tenemos dos nuevos, ¿verdad, Johnny? Que los vi dos. Sí. A ver si los encuentran, aunque sigo. Sí, también estamos en Playfire. Tenemos nuestro clan PlayStation, PSNPR, perdón. También pues nos consiguen por Twitter, PSN underscore Puerto Rico, y en Facebook, en el grupo PlayStation Network Puerto Rico, y en nuestro fanpage de blog, en PSN Puerto Rico. Y con esto damos por concluido el episodio número 27 del podcast. ¿Qué ¿Lo conseguiste? Sí. ¿A qué dice? Llegaste el nombre del tipo. Ah, sí, lo vi, el nombre. El nombre es bien peculiar. Temetito el Gordon. ¡A ti! Y ahí que tiene que decir, that's what she said. Ay, señor, dice tremendo podcast del PS3 for the win. Y el otro ya lo habíamos leído, que era de dar mucho, que algo, dice él, que algo que los características es que comienzan hablando de juego y terminan comentando lo que menos uno se imagina, como todo puertorriqueño. De todas maneras, claro. Buen trabajo. No, muchas gracias a ambos. Así muchas que gracias. Te metito. Saludos. Dale temprano, ese no me va a escuchar. Siempre aparece. Es un personaje boricua así. Eddie, el apellido Finger. Eddie. Finger hot, finger hot. Ay, señor. De PSNPR after hours. Me hizo reír, me hizo reír el chamaco, de verdad. Ah, no, pero ahora ya lo estoy leyendo. No, no era el gordo, era el gordón. El gordón, sí. Pues, y llegamos al momento de los shoutouts, muchachos. ¿Tienen shoutout esta semana? Este, bueno, vamos a darle shoutout a este metito empezando. Para que... sí, para hacernos gente. Sí. A la esposa mía, al hermano mío, a Shinka, a Gobrazo, que lleva la bandera de Maca ahí empuñada, como uno dice. Este, quiero saludar también a los muchachos que participaron en Gaming Night, a Macharelo, que él decía que se creía que estaba en el podcast. Vamos a tener que invitar al muchacho un día de esto para que entonces participe con nosotros. Ah, sí, seguro. Sí. Este, a De La Gueto, a... Oye, ahora se me... Los tenía en la lista y la lista la dejé en la Huawei. Saqué al mismo Draquito, ponte a practicar, que bendito. El Draco se trepaba en una piedra allí y no soltaba la piedra esa. Sacarlo a cuchillazo de allí. Cuando yo mataba a De La Gueto, yo hacía ¡pra! Sí, sí. jugamos también, llegó a unirse con nosotros este... A ver, se me olvidó el nombre del muchacho. Mira, todos los que participaron, imposible. Al imposible llegó este... A todos los muchachos que participaron. Carlos, sí, ese llegó sí, después. Sí, que Johnny, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una basura, sí. Trabaja. Ya tú sabes. Él trabaja en esto. Fue Johnny esta vez que hizo el comentario prácticamente. Por lo menos no fue un comentario este políticamente incorrecto. Sí, como ayer dice con Polo. Yeah. No, a todos los que participaron, de verdad que muchas gracias. A los que están uniéndose al clan de Mac, recuerden que este sábado volvemos otra vez con las noches de Mac. Este, así que los esperamos todos. Eso es así. Ya terminé. Espíense que okay, vamos. Yo sigo este como de costumbre, a mi esposa, a Zinca, a este, al Gaijin Boricua, que está medio perdido, hace tiempo que no escucho de él. A Lourdes, que yo estaba, este, le pregunté si tenía un gato en los pantalones en italiano y se molestó conmigo. Pues que si ya estaba en Italia, yo le dije, pregúntale si tiene un gato en los pantalones, y parece que me dice, no, yo no voy a decir eso. Es que eso tiene otra connotación. A lo mejor Lourdes, en vez de traducir de italiano en español, tradujo de italiano en inglés, como que no brega. Y como que se oyó medio raro eso. Sí, no. Perdóname, Lourdes, I'm sorry. Y no, con eso termino. Oh, espérate, no, este, también a mucha gente que me felicitó por Facebook a mi cumpleaños. Moche, que dijo que yo tenía 40 años. Moche, y este, Macharelo, gracias, ¿verdad? Por y un montón de gente, eso, de verdad, muchas gracias. Yo quiero aprovechar también pues para saludar a Lourdes, que cuando yo estaba en Puerto Rico, un momentito nos pusimos a hablar sobre libros y yo le dije, mira... Ya no, yo creía que también enseñaba el gato. Este podcast lo van a cancelar, yo no sé si lo hacemos aquí. Estemos aquí. No, que cuando estaba en Puerto Rico, me estuve un ratito hablando de Lourdes sobre libros, y yo le dije, mira, ya que tú lees tanto, recomiéndame algo de lo que tú lees. Y ella se acordó, a mí como que se me había olvidado, y se acordó, y me envió una sugerencia para que leer. Todavía no he podido comenzar, pero están en agenda. Muchas gracias, Lourdes. Y un saludo a Alberto, que me llamó durante el fin de semana, pero yo no tenía break para hablar con nadie durante el fin de semana. Y así que pues saludo, es que en algún momento te llamaré o nos comunicaremos. Y ya, eso es todo. Yeah. Y yo quiero enviar un saludo especial a mi hijito Michael Gabriel, que cumple hoy, 10 de febrero, 6 añitos. Wow. ¡Yay! ¡Woo! Yay. Vamos a despertarlo ahora, güey. No, no. Chacho, para que se duerman. Y el sábado vamos para Chuck E. Cheese's. ¡Woo! Yeah. No sé si de, creo que de Canóvana, creo que. Wow, yo no sabía que había Chuck E. Cheese's en Puerto Rico. Sí, ahí va, ahí va. Es que volvieron a abrir. Yo no sabía ni que eso existía varios. Todavía. Hay varios, varios en Cagua, ahí en Guaynabo. Ahí, ¿dónde más? Por ahí, hay unos cuantos en Puerto Rico todavía. Sí, y pues saludo a mi esposa, que todavía no ha escuchado un podcast de este, de un episodio de este podcast, y me lanza el bebé para que lo aguante mientras hago el podcast. Y nada, este, eso sería todo. Así que muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast, de verdad se los agradecemos, lo hacemos por ustedes. Con mucho sacrificio, en el otro día ir a trabajar. Así que nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere. Así que, what? Ah, what? Bye. ¿Cómo nos despedimos esta semana? Ya, bye, whatever. Bye. Bye. Apaguen el iPod o dejen ahí. Little Gear. You know, I'm fine with the guy of pitching ideas, but it's not the call to Luigi Brothers. Yeah, he's right. Welcome to Chico's. Yeah. I'll be your... Whoa! Hey! Hey, guys! Hey! What's up? Oh, hey! Sonic! Sonic! I know! How are you doing, man? I haven't seen you in ages. But we're in Smash Brothers together. I guess you must have... forgot because I was a secret character at the end of the game. Anywho, what are you dudes up to? Oh man, Nintendo's working me like a dog. Mm-hmm. Sports titles, a platformer, a new Mario Party. Good, gotta keep busy. Sometimes it feels like I'm carrying the whole system. But you know how it is. Yeah. I mean, well, Sega's not really making consoles anymore. But... Really. But I knew a guy who had the Dreamcast. No, it's fine. It really helps me focus on my games. Lots of games. Right. That's cool. That's very cool. Anything I might have heard of? Well, you must have seen Sonic Rush. Sonic and the Black Knight. Keep trying. Sonic Unleashed. And now when I'm a werewolf. Sorry. When was a Sonic 3? I loved a Sonic 3. 1994. Ah, gotcha. Well, you know, times are tough for stars like us, man, you know? If you don't play a fake guitar or bang prostitutes, kids just don't want to pay attention, you know? Yeah, I hadn't really noticed. Yeah. So tell me about this new Mario Party, man. When am I invited to the party or what? Yeah, we're trying to keep that one a little bit in the family, you know? I already had to say no to Shy Guy, and he's a Mushroom Kingdom, so... No, don't worry. I get it. It totally makes sense. So, do we order now? Oh, yeah! I'm sorry. That's my job. So we have some special today. The cheap cheap succotash is a special. The cheap a cheap, huh? I can't do this. It was great to see you though. Hey, ladies and fungi, thank goodness it's Friday. Am I right? Or am I right? Anyway? No? I'm dead inside. Hold it together, Sonic. Yeah, you're fired.